todos, bienvenidos a otro programa más de vuestro podcast Fase Bonus, un programa que tendremos cargadísimo. Bueno, mira, vamos a dejarnos de tonterías, porque nuestro plan de dominación global, David, ¿cómo lo tenemos? Vaya cogiendo forma. Hola, Ignacio, ¿qué dices, tío? Que tenemos el plan de dominación mundial ya preparado. Se acerca el 9 de abril en Madrid. Empezaremos nuestra conquista en Retro Encounter, ¿no es así? Sí, la verdad que ya queda poquito y bueno, que desde aquí aprovechamos para decirle a todos los oyentes que se acerquen, que se pasen por Retro Encounter y que vayan a visitar nuestro stand, que el buen rollo va a estar presente todo el día. Hay una persona que se ha asociado con nosotros para nuestra conquista, señor Javier Ortiz, que irá a Retro Encounter para protegernos. Pues sí, ahí estaré, para cuidaros, que sois un poquito... Irá a Retro Wars también, por lo que sé, ¿no? Sí, sí, y alguna, bueno, ya sabe, ya no es novedad, porque ya lo han dicho en la entrevista, que se presentará allí Cry 5. Así que toda la gente que quiera ver este juego, del cual ya hablamos, me parece que en el programa anterior, acercaros a Retro Encounter, acercaros al stand de RetroWorks y, oye, vais a ver un gran juego entre un montón que tienen, Javi. De todas formas, habrá que echarle un ojo a ese Genesis también, a ver si nos lo compramos tú y yo. Sí, sí, además tiene alguna sorpresita la copia física. Ya lo verás, ya. Seguimos con estas presentaciones dominadoras, señor JMV. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Jesús, ¿tú vas a estar por ahí en la Retro Encounter o te perderemos? ¿Estarás? Por supuesto, hay que ir ahí a vigilaros, no os vayáis a llevar algo, alguna maquinita de esas antiguas por ahí escondidas y tal. O sea, hay que meteros en cintura, vale, ahí estaremos, claro que sí. Bueno, dentro de nada explicaremos David y yo lo que nos vamos a llevar, Jesús, y va a haber aquí canela fina, nos llevaremos a un jueguecito bastante majo. Y igual, el señor Ignacio Primi también se acerca, ¿no? Pues este año no tengo nada pensado. Ya estuve ya en la Retro Madrid del año pasado, pero este año está la cosa un poquito flojita. Pero ya veremos. Bueno, Ignacio, que no sabría muy bien tampoco si presentarte de alguna manera especial, porque tú en este programa has salido mencionado un montón de veces. Has mandado imágenes a Microhobby. Tienes una revista digital. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ya he de decir mucho. Pues en realidad, vamos, mi historia se remonta por el año 87, cuando me regalan mi primer Spectrum. Yo tenía anteriormente un Commodore 64, que bueno, ya fue un tiempo así de transición, y cuando ya empecé con el Spectrum, pues a partir de ahí fue como empezó a surgir pues todas las colaboraciones que ha habido en Microhobby, bueno, algunas cuantas, de haberles mandado programas de música, también algún programa de esto para el Aula Spectrum, y dibujitos así como los que mandó también Jesús Martín a la sección de esta del rincón de... ¿El artista? Sí, el artista, para los artistas de los lápices de colores y demás. Y yo creo que eso fue un poco el comienzo, y a partir de ahí pues todo lo demás pues luego se ha ido desarrollando ya pues en estos últimos años. Bueno, yo creo que tenemos pues una gente hoy para hacer el retrovisor, que casi se puede decir que vamos a hacer un especial. Pero antes de decir nada, David, vamos a comentar algo de lo que tenemos pensado llevar a Retro Encounter. Que si alguien me quiere ver cómo te parto la cara en el Street Fighter 2 de Mega Drive, que se acerque, ¿no? Joder, acuérdate que esto se queda grabado y luego llorarás. Mira, ya te digo que te gano al Street Fighter 2 en Mega Drive con el mando de 3 botones y sin el botón Start. Fíjate lo que te digo. ¡Fantasma! No sabéis, lleva ya un par de semanas al Tamaí y a mí, que nos lleva crujiendo con el tema de joder, ya veréis allí que os voy a coger al Street Fighter y os voy a hinchar a hostia. Bueno, ahí queda, que ha sido él que ha dicho que nos va a cascar. Pues sí, yo por mi parte quiero llevarme el MSX, que Ignacio se llevará a los juegos de relevo, que queremos mostrar allí los juegos de relevo, que la gente los conozca. Y bueno, en principio pues sí, nos llevaremos varias máquinas, Super Nintendo, Mega Drive. La idea también era hacer algún torneo con algún jueguecito, seguramente con Street Fighter. Y otra cosa que tiene por ahí Marcos, que quiere hacer, es enseñarnos algunas placas, algunas placas de máquina para que conozcamos cómo son por dentro. De hecho, yo tengo aquí una placa de Neo Geo, que me la llevaré para allá pues, para que veamos cómo es una Neo Geo por dentro. Yo ya le he dicho a Marcos que le dejaré mi Game Gear para que la desguace, pero bien, seguramente lleve un Spectrum 48K para que lo desguace, pero bien. Hay un montón de cosas que tenemos en mente, porque también nos llevaremos jueguecitos para echar algún torneo. Bueno, quizás no gane a David, pero a Javier Ortiz seguro que le gano, eso está más claro que el agua. Javi, que tú te acercarás por ahí, además de todos los juegos de Retro Wars, que irás ahí al stand y tal, te acercarás por el nuestro, ¿no? Hombre, eso ni se duda. Vivimos allí fijo, vamos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con un programa que se torna hoy bastante, yo diría que complicado. Mucha información, tendremos un retrovisor muy largo, tendremos dos juegazos impresionantes, pero antes de adelantaros nada más, vamos al sumario. Para esta semana en Fase Bonus tenemos un programa muy cargadito, muy rico, en el que tendremos un repaso muy grande a la prensa de los años 90 con el retrovisor, con muchos expertos que tenéis aquí ahora mismo con nosotros. Hablaremos del videojuego de estrategia clásico Syndicate y tendremos unas pequeñas pinceladas de Rocket Knight, aunque nos centraremos en el remake que salió hace relativamente poco. Y antes de que se me pase, tenéis que pasaros por el foro de fasebonus.net, porque tenemos un top muy rico de videojuegos de MS2 que están saliendo verdaderas joyas. Así que dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, estas notas que escucháis son las notas que ha compuesto nuestro amigo Joaquín Disorder para la sección que viene ahora, una sección que al señor Ortiz le gusta mucho. ¡Retrovisor! Ya sabéis cómo funciona esto, así que empezamos por la Micro Hobby número 203, 395 pesetas, juego en portada, Soviet. Bueno, Soviet. No es un juego de los que más me gustaba, no sé vosotros. Hombre, hay que decir que para portada no está nada mal, es llamativa, ¿no? Sí, la portada es chula, la verdad es que sí. Pero bueno, y luego el juego también está bastante cargado así de eso de topicazo, de las letras así como giradas, en plan para hacerlo como más ruso, ¿sabes? Pero no sé. Era un juego bastante normalito que jugaba con lo que dice Javier, con las tipografías, con el diseño del marco, digamos, del juego, o sea, con una serie de historias pues para darle ese toque un poco distinto, pero en realidad el juego pues tampoco es que ofrece nada nuevo. Y la portada, sí, la portada, las ilustraciones pues son una pasada, tanto, bueno, son de Juan Jiménez, ¿no? Creo que sí, esa. Y pues tanto esta como la del Livingston 2, como tantas otras, pues la verdad es que yo creo que en cuanto a calidad tomó el relevo un poco de Spirit, ¿no? Yo creo que los juegos de Spectrum, porque a mí particularmente me gustaban más que las de Rollo. A pesar de que Rollo tiene grandísimas ilustraciones, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado mucho el estilo de este hombre. Yo casi te diría que la portada del Enemy Moves estaba muy bien hasta que me di cuenta que es medio copia de la de Comando, del Schwarzenegger, tío. Es una fusilada total, vamos. Y Luis Rollo, lo que pasa es que yo creo que licenciaba ilustraciones que ya tenía hechas para que las utilizaran a Capone en determinados juegos sin tener mucho que ver en principio. Porque yo creo que incluso, no estoy muy seguro, porque a lo mejor me estoy columpiando, pero yo creo que, por ejemplo, la del Game Over no estaba hecha expresamente para el juego. Yo creo que era de una ilustración que ya tenía hecha. No lo puedo asegurar. Sí, sí, sí. En su momento lo miré y me parece que sí que era... Estaba en un libro, sí, sí. Pero ese es el problema quizá de las portadas de Rollo, que no estaban hechas expreso para el juego. Y entonces, claro, no es como Azpiri, que era, se notaba que estaba hecho, es distinto. Estas eran muy bonitas, pero muy más frío todo. En ese sentido. Pues cuando yo decía que iba a ser especial retrovisor, no me equivocaba, porque no hemos pasado de la portada de Micro Hobby. Vamos a ir continuando con Micro Panorama, donde nos cuentan que un juegazo que yo recomiendo a todo el mundo, Rick Dangerous, llegaba con retraso a las pantallas del Spectrum y que el Suncoop se retrasaba de forma indefinida en España, pero que de salir el precio oscilaría entre 45.000 y 55.000 y 50.000 pesetas, perdón. Rick Dangerous, no sé vosotros si habéis probado este juego, pero a mí me parece una pasada, me gustaba muchísimo. Juegazo. Sí, un juego y este muy bueno para mi gusto en todos los sistemas, incluido Spectrum, pero en todos los demás también. Atari se tenía voces cuando te mataban. Sí, también. Tenía grititos y sonidos digitales para los disparos. Sí, todas las versiones, sí. A mí me gustaba especialmente Rick Dangerous, pues precisamente por eso, porque tenía unos gráficos muy buenos y una jugabilidad que, digamos, te largaba jugando pues bastante rato. Y unos niveles bien variados, y yo creo que tanto el Spectrum como el resto de versiones, pues a mí me ha gustado especialmente. Y además ha sido un juego, pues, de estos recurrentes para hacer remakes y que ha pasado muy bien el paso del tiempo, y que el personaje principal pues tiene una imagen muy reconocible, y además en todos los sistemas. O sea, no es que tengas una versión que tiene un protagonista, un gráfico absolutamente distinto de los otros, sino que tiene siempre el mismo toque, y es de esos juegos que ves un pantallazo y enseguida sabes cuál es, ¿no? Es el Uncharted de PC. Sí, sería una buena definición, sí, es verdad. Jesús, no sé si lo de los remakes, si no recuerdo mal, sacaron uno que ocupaba exactamente 32K, que de hecho se llamaba así, ¿no? Rhythm Gearhouse 32 o algo así. Sí, me suena. Es que ha habido bastante. Yo creo que es de esos juegos que ha tenido varios a lo largo del tiempo. Yo la verdad es que no soy capaz de acordarme, porque tuve mi época de esta de recopilar todo tipo de remakes y de vérmelos, y hace bastante que no estoy metido en el asunto, pero sí que tiene algunos, y además bastante antiguos. Como nota, también ha sacado hace nada una versión para CPC Plus, la versión supercolorista de Rhythm Gearhouse, que tiene una pinta también muy buena. Se lo presentaron en la pasada Retro Madrid, puede ser, me parece, ¿no? Ay, pues si lo presentaron, yo me lo perdí, porque la pasada creo que lo presentaron allí, creo que lo presentaron allí. En la pasada de Retro Madrid íbamos un poco como pollo sin cabeza, íbamos por ir dando las miles sin saber por dónde íbamos, pero es un juegazo. Hay que reconocer que Rhythm Gearhouse aguanta bien el tirón del tiempo, gráficamente cumple, muchas trampas en los mapeados, y un juego yo creo que bastante largo por su dificultad. Hay que aprenderse cada cosa en cada momento, porque no podías hacer nada a lo loco, saltar a ciegas seguro que caías en unos pinchos o te daba alguna jabalina o alguna cosa así. Para mí un juegazo. Dicho esto, continuamos. Top 20. A ver qué tres juegos encabezaban esta lista. Primero, Italia 90. Segundo, Mundial de Fútbol. Y para el tercero, Pac Metal Action de Dynamic. También bajo el nombre de la pantalla grande a la chica, nos resumen los juegos que veremos en el cine y que se trasladarán a nuestro Spectrum. Los más destacados: Nibby Seals, juegazo; Desafío Total, juegazo; Gremlins 2 de Topo, a ver lo que opináis; y Robocop 2, que a ver lo que opináis. A ver, Robocop 2, me quedo con el 1. Gráficamente era aplastantemente mejor que el 1 para mí, pero de jugabilidad... De jugabilidad no tiene nada que ver. Y Gremlins 2, un juego especialmente difícil, que eso le lastra bastante. Gráficamente a mí me parece que está bastante chulo. Pero bueno, nos comentó Borro en su momento, Alfonso Borro, que fue el grafista, que este juego, bueno, que tuvo... ¿Sabes? Es que se nota que si en realidad este fue su último trabajo, porque ya les echaron, o sea, directamente. Imagínate. Es que ya Topo también estaba... un poco yéndose a otro camino. Yo recuerdo que el Gremlin 2 yo me lo compré original y curiosamente encontraba, lo perdí, de estos juegos que se acaban perdiendo, y he encontrado las instrucciones por ahí sueltas en una carpeta, o sea que se han salvado solo las instrucciones. Pero yo recuerdo que cuando lo probé, la verdad es que la sensación para mí no fue excesivamente buena. Lo veía demasiado confuso, no era fácil de jugar. Sí era cierto que tenía un cierto margen pues para poder ir mejorando y poder ir haciéndote poco a poco con el juego, pero no me pareció que fuera excesivamente bueno. El Robocop, sí, yo también estoy de acuerdo que a mí globalmente me gustaba bastante más el primero. Además, el Robocop tuvo un multitud de versiones, ¿no? Porque tiene la de Spectrum, pero está versionado en innumerables sistemas, e incluso una versión que se comenta poco, que es la de Game Boy, que a mí particularmente me encantaba y que le he jugado mucho, ¿no? Es que la versión de Robocop de Game Boy está a medio camino entre Spectrum, porque la música es la de Spectrum, porque al principio la música no es la original de la película, luego sí, a mitad de Spectrum y a mitad de la recreativa, porque aquí puedes saltar en la versión de Game Boy, que la de Spectrum no se podía saltar. Lo veo en Game Boy un juegazo, pero muy muy currado, sí. Es como si hubieran todas las cualidades de versiones de 8 bits las hubieran potenciado en Game Boy, y efectivamente, o sea, le dan a esa calidad que atesoraba, por ejemplo, la versión de Spectrum, le hubieran dado ese plus, y es un juego que gracias al salto pues realmente se vuelve muy ágil y muy manejable. Yo os recomiendo que la probéis, porque incluso yo he visto que en algunas revistas especializadas como Retro Gamer en Inglaterra, cuando han hablado de este juego, curiosamente no he visto reseñada ni siquiera mencionada la versión de Game Boy, y es un juegazo, o sea que os recomiendo que la probéis. Otro juego, el que has comentado, que has destacado, el Nibby Seals, era un juego muy bueno también. Lo único malo de ese juego, solo 128K. Anda que no pasó tiempo hasta que pude probar yo ese juego, madre mía. Eso sí, pero realmente el juego era chulo, ¿eh? Era una música, acción. Este juego a mí me llamó mucho la atención en su momento. Lo bien hecho que estaba, movimientos súper suaves, además. Lo que pasa que era difícil, pero con ganas, porque de un tiro sí. Moría rápido. Está claro. Y mira, y otro juego, pero este ya es bastante más olvidable, Dick Tracy. Titus, hoy hay Titus. Nada, Dick Tracy fuera, no, no lo he metido aquí. A mí, es parecido a aquel que le gusta tanto al Tamay, ¿cómo era? El Wall Street, aquel, ¿no? El Wall Street, sí. Pues se parece. Me gusta cada cosa. El mismo tipo de juego, corta pega. También el Navy Seals tiene también una versión de Game Boy. Bastante maja, yo creo que no es tan buena como el Robocop, pero que merece la pena. Es de esa época que Ocean se dedicaba pues a sacar sus versiones en esta consola, y ahí hay un grupito de juegos muy majo. Luego ya vino un poco el declive y desapareció del panorama de, bueno, no solo de Game Boy, sino de todos los sistemas, pero que también tiene su versión para la portátil de Nintendo, y es recomendable echarle un vistazo. Continuaremos con una carátula enorme de Laser Squads y nos presentan el concurso sobre la película de Clive Barker, Razas de Noche. Para premier tendríamos Narcopolis, Días de Trueno, Rick Dangerous 2, Golden Axe y Robocop 2. Golden Axe, que es una versión bastante acertada, ¿no, Ortiz? El Golden Axe, sí. La verdad es que estaba bastante bien. Dentro de las posibilidades de la máquina, y bastante colorista, y eso sí, tenía un poquito aquel halo negro de los juegos que a veces pasaba, ¿no? De los juegos coloristas para Spectrum, sí. Sí, pero bueno, algunos juegos esto lo corrigieron bastante, pero este no era de los que más... Pero bueno, salvando los problemas eso, es una versión bastante notable. Bueno, esto lo hemos pasado rápido porque ahora vienen los juegos nuevos que presentaba Microhobby, y muchos títulos de los que hemos comentado vienen ahora. Al principio nos presenta Mundial de Fútbol de Ópera con un 69, que a mí particularmente los juegos de fútbol sabéis que no me gustan mucho. A mí me sacas de Mitchell y Emilio Butragueño y me pierdo. No sé si alguno de vosotros le ha dedicado algo de tiempo a este juego. Pues sí, lo jugué en su momento y incluso lo llegué a comprar, pero me deshice de él. No me gustó, la verdad. Una especie de kickoff, pero es que no a mí no me... Ya el kickoff no me gustó demasiado, en Spectrum tampoco, pero bueno, pero es que este no... Yo, aunque tengo que reconocer que yo era de los juegos de fútbol de vista lateral, tipo Match Day, Emily Hughes y cosas así. Javier es de los míos, yo igual, yo la verdad es que no... jugué muchísimo a los Match Day, a los dos, y este juego recuerdo haberlo visto, pero no... Realmente no llegué a jugar. O sea que a los entendidos de fútbol tampoco os llegó a llamar la atención, vamos. A mí tampoco. Yo me quedé con los Match Day y el Emilio Butragueño de Topo, pero a mí el Mundial de Fútbol este no me llamó demasiado la atención. Seguiríamos con el juego Razas de Noche de Ocean, al cual le dan un 83 y nos regalan un mapa del cementerio. Que este juego, David, ¿tú has estado viéndolo por ahí antes, no? Pues sí, da la casualidad de que lo estuvimos comentando el otro día, incluso antes de saber los temas que íbamos a tratar aquí en Retrovisor, que yo ni sabía que había un videojuego de la película de Clive Barker. Y buscando por eBay juegos así de Amiga que estuvieran baratitos, lo vi y me quedé así un poquillo pillado, y estuve viendo vídeos y a mí no me terminó de llamar mucho la atención. Lo vi demasiado simple. No sé vosotros si lo habéis jugado, ¿qué os parece? Pues yo lo jugué y aunque está bien, pero no, tampoco me acabo de enganchar. Y mira que yo era casi ferviente fiel fan de Ocean, pero este no es de los que más me capturó, ¿eh? Yo y eso mí... que no, es irreprochable, o sea, no le puedes decir que esté mal hecho ni que, pero no me entró este juego. Yo a mí es que la película me encantó en su tiempo y yo la vi en el cine, y cuando salió el juego sí que le dediqué rato y lo veo a día de hoy, lo veo un juego que es bonito pero lo veo bastante confuso. Intentaron adornarlo todo tanto que muchas veces no sabes bien dónde tienes que ir, no sabes alguna cosa que puedes coger, si no la puedes coger, no sabes muy bien qué te hace daño, qué no te hace daño, pero aún así el juego está bien. Yo creo que 83 es igual, es una puntuación excesiva, pero bueno, da el pego, que se dice. Yo me acuerdo que lo jugué, bueno, era una, me llegó a mí de procedencia dudosa, ya sabes lo que significa eso, con lo cual me pasó lo que nos ha pasado mil veces a todos, no tienen ni idea de lo que tienes que hacer. Y el juego, la verdad es que en un primer momento te causa buena impresión porque tiene un uso cuidado del color, tiene detalles técnicos así muy curiosos, ¿no? Tiene un efecto ahí como de truenos, ¿no? Truenos nocturnos, que el personaje principal tiene ahí como una iluminación repentina y tal, algo parecido a lo que hicieron con el juego Myth, que si recordáis tenía ahí como unos rayitos que aparecían, estaban como muy conseguidos, ambientaban mucho, y este juego pues tenía detalles de eso, ¿no? Pero realmente el juego en sí, la mecánica pues era como muy muy simplona, no aportaba nada. Era un poco lo que le pasaba a muchos juegos en la época, ¿no? Que sí que se veía que ya los programadores tenían un dominio técnico, hacían cosas muy vistosas y tal, pero empezaban a no aportar tanto como juego en sí, ¿no? Eso que comentas es algo que veremos en algún título de los que salen en este nuevo. Seguimos un poquito, si os parece, con el P47 Thunderbolt de Firebird, con un 87, al que le dan la insignia de Micro Hobby 5 estrellas, que a mí no me parece un mal juego, pero se queda muy atrás de, por ejemplo, R-Type, por ejemplo, por decirlo así. Pero eso es hablar, claro, de una maravilla del R-Type, pero este juego es muy notable, ¿eh? Yo a mí me pareció una versión muy, muy bien llevada, en el sentido en que de esas que a veces comentas que saben hasta dónde pueden llegar, y hicieron una versión bastante... A mí me pareció, en la nota de 87 me parece adecuada. A mí, por ejemplo, yo haría una comparación con el UN Squadron, porque es un juego de ese estilo, y efectivamente es un juego que no que tiene unas ambiciones claras, no pretende hacer más de lo que posiblemente deba hacerse en un Spectrum. Por ejemplo, en el UN Squadron, en la versión de Spectrum, sí que se intentó ir más allá de lo que debieran, probablemente hicieron gráficos pues que tenían una apariencia muy, muy chula, tal, y al final el resultado era que no se veía nada, no sabía de dónde llegaban los disparos, se mezclaban todos los gráficos, que eran muy bonitos, pero que al final todo eso lastraba mucho el juego. En este, por ejemplo, pues eso está un poquito más resuelto, aunque es monocromo y tiene unos fondos más o menos trabajados, pero bueno, sí que más o menos sabes distinguir pues cada enemigo, cada disparo, y el juego yo creo que funciona bastante bien. Efectivamente a mí me parece un juego bastante majo. No sé si para un 87%, pues a lo mejor un 80 o una cosa así, pues estaría bien. Pero sí que me parece un juego que merece la pena echarle un vistazo. Sí, a mí también me ha parecido un buen juego en su momento. Yo también lo jugué, me lo compré en su momento, y la verdad es que a mí me llama la atención en muchos aspectos del mismo, como los gráficos, el scroll del juego y luego que para la puntuación que le han dado, pues yo creo que es más que razonable. Tiene unos enemigos finales que no están mal, aunque luego se van repitiendo pero con mayor dificultad, o sea que sí, tiene detalles que no están mal. Seguiríamos con el juego en portada, ese Soviet de Opera con un 80, también con el sello de Micro Hobby 5 estrellas, que yo igual estoy un poco tiquismiquis hoy, pero a mí este juego tampoco me llegó a gustar mucho, pero gráficamente sí que me pareció muy muy bueno, sobre todo ese efecto en los edificios cuando mueves el coche, que parece como que tengan una cierta tridimensionalidad, me pareció muy correcto. Mejor no se puede decir, Ignacio. O sea, opino lo mismo que tú. Sí, eso es vistoso, pero bueno, el juego tampoco... No está mal. Lo scroll está bien resuelto en multidireccional, pero no... Para ser portada, como que no. Había muchos juegos de Spectrum que a veces la motivación del juego era un efecto gráfico que no se había probado hasta entonces, o algo. Sabéis, hay veces que la existencia de determinados juegos de Spectrum se justificaban con detallitos de estos. En este caso, efectivamente, sería, por ejemplo, el tema de los edificios y tal. Lo que pasa es que ya en las alturas en las que estamos de la vida del Spectrum, pues es como que es poco como para sustentar un juego, ¿no? Seguiremos con otro juego español. A ver, a este juego le dan un 65. Yo lo he probado ahora porque no tuve la suerte, entre comillas, de probarlo en su tiempo. Bloody Paws, que es un juego español de GLL. Bueno, a mí a día de hoy este juego me parece que gráficamente es muy bonito. Los gráficos son muy grandes, pero me parece injugable, la verdad. Me parece un juego muy difícil. Más que nada por la detección de la colisión, ¿no? Contra los enemigos, que no la veo como que está muy depurada. Sí, parece eso, como un juego hecho un poco así. Y la verdad, bueno, es que tampoco. Los gráficos no están mal, con la aureolita negra, como no. Pero es un juego 65, incluso un poco menos, ¿eh? Tampoco. Era el primero o segundo juego de la compañía, tampoco se le podía criticar muy duramente. Hombre, molaba lo del llevar el hombre lobo, luego le das puñetazos a hombres invisibles. Me parece que es un Superman volando de espaldas, pero lo de la rutina de colisión que no me acaba de convencer, que me cuesta manejar este juego. Es verdad, y es el movimiento es como un poco, sí, un poco también un poco, no sé cómo definirlo. Bueno, también un 56 se llevó el juego de Firebird Action Fighter, que creo que es de una recreativa de Sega, que ha sido desarrollado por Core Design, ahí es nada, y que yo viendo este juego me parece una copia de Speed Hunter, pero a lo pobre, vamos. Ahí está el tema, es que yo dudaba si esto era la segunda parte o qué, porque el carácter del juego, el aspecto es muy parecido. Y básicamente es muy muy parecido. Te van saliendo camiones donde entras y te dan armamento y tal, pero es todo tan soso, tan aburrido, que no le llega la suela a los zapatos a este Spy Hunter. Totalmente de acuerdo. O sea, que es así. Es verdad, el Spy Hunter es de varios años antes y está mucho más mejor resuelto que este. Seguimos con Tokyo Gang, también de la compañía GLL. Este tuvo más suerte, le dieron un 81. Y este juego a mí en su tiempo me pareció bastante malote, porque vuelvo a lo mismo, la rutina de detención de impactos no me gusta nada. Llevas a un personaje con unos nunchakus, si no recuerdo mal, y a los enemigos le tenías que dar con la puntica. Como le dieras con otra parte, ya no valía. Pero se parece demasiado al anterior, ¿eh? O sea, es el mismo tipo de juego, sí. El scroll lateral, pegar a los monstruos, y quizá esté mejor resuelto un poco en el gráfico al ser monocromo, que no hay tanto machaque de color y todo eso, pero no, es lo que tú dices, es que es un juego que no llama demasiado tampoco. Yo a este sí que no le daría un 81, además parece que esté hecho con el mismo engine, que hayan creado un engine y han sacado estos dos juegos. Pues posiblemente. Si veis las fotos son... sorprendente. Muy parecido. Parecidos los, incluso el tamaño de los sprites, todo. Sí, no sé. Sí, todo. Es muy probable que fuera el mismo motor o el mismo... Sí, sí. Seguimos con un juego que ha salido aquí varias veces, de aventuras AD, con un 73, la aventura espacial. Ay, aquí nos falta John. Nos falta John, que este juego a él le gustaba bastante. A mí también me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo jugué en PC. En Spectrum sinceramente no lo he jugado y creo que tenía alguna fase menos. Yo creo que añadieron para las versiones de 16 bits, creo que añadieron una primera parte que era como que estabas en la base y que tenías que hacer una serie de cosas, que era una fase además bastante entretenida. Una vez que te hacías con el sistema de menús y las abreviaturas y tal que tienen su tela el dominarlas, a mí esa primera parte me gustó porque te mete un poco en situación para luego el resto de fases, pero yo soy uno de los que por lo menos me agradó, o sea, no es que sea una maravilla, pero me pareció por lo menos distinto y me gustó. Veremos más adelante que Micromanía también comenta este juego, le da una puntuación menor y se lo achaca a lo complicado de usar las abreviaturas estas que manejaba tanto en la aventura espacial. Yo creo que una vez que te acostumbrabas no era tan complicado, ¿eh? Porque tampoco eran tantas los objetos o las palabras que tenías que memorizar, ¿no? Y además parte del entretenimiento era un poco ver abreviaturas con nombres como Moco, el Paco, el no sé qué, y ver qué significaban, ¿no? Porque bueno, pues tenía su gracia, ¿no? Y luego pues te acostumbrabas, pues tú eres un besuco, pues eres un besuco. ¿Y qué significa? Bueno, pues ya lo miraste en su momento, a lo mejor no te acuerdas de memoria, pero llega un punto en que te da igual, ¿no? Y yo creo que sí que era un juego entretenido y en las versiones de 16 bits además tenía unos gráficos como medio digitalizados que eran bastante vistosos. Luego Opera volvía al ataque, además de este soviet presentaba Sirwood con un 70, que vaya juego, a mí me parece un juego muy bonito gráficamente, pero lo veo también muy complicado de manejar. Cierto, y la versión, mira, aquí podemos decir que la versión Amstrad era bastante superior, que ya aquí es lo que alguna vez he comentado, que Opera a partir de cierto momento, por ejemplo en Amstrad, se lo curraba bastante más que en Spectrum, y este juego el scroll es un pelín brusquillo también, pero bueno, no sé, también es el típico juego de ir de lateral y de ir matando enemigos, no, tampoco suponía nada nuevo además. Desprendimiento de retina por el scroll, pues podía resultar bastante entretenido. Pero vamos, sí, era. Es que yo creo que eran detalles técnicos que te arruinaban un poco la experiencia, ¿no? Yo es que este juego es lo que te comento. Yo lo veo gráficamente muy chulo, usa mucho color en Spectrum, tiene una introducción con una música muy chula, pero el scroll es muy brusco, saltan muchos frames, lo veo muy complicado dar a los enemigos, necesita muchos impactos. Yo lo veo un juego bonito, pero que es muy injugable, que es lo que digo, que es una tónica que hemos repetido en esta lista y que no queda tampoco lejos de ese Mitos de Opera, que también lo presentaban con un 63, que es un juego difícil, pero de narices. Este, a ver, el Sirwood al lado de este yo lo veo bastante bueno, ¿eh? Porque el Mitos gráficamente está bien también, es incluso se puede decir que tiene gráficos que no están mal, pero es que luego es una dificultad tan brutal, o sea, yo aquello de mucha dificultad, mucha adicción no era cierto siempre, para nada, y en este caso clarísimo, y da igual la versión, ¿eh? Porque creo que también lo jugué en PC este y nada, igual de injugable. Pero es que es dificilísimo, es que si te descuidas en la primera figura, que me parece que era una especie de esfinge que te dispara gusanos, como te descuides ahí, palmas todas las vidas. Está claro, pero es que no, vamos, y un 63, jolín, demasiado. Bueno, espérate, Jesús, saca el machete, que viene el Laser Squash de Blade, bueno, con un 65. O sea, atención, atención, ponen la misma nota al Mythos que al Laser Squad, ¿qué opináis? Venga. Pues que yo creo que han puesto muchísima nota. O sea, es un juego que es de 64%, o sea, no es 65%. ¡Como mucho! ¡Como mucho! O sea, vamos a ver, yo creo que aquí, lo primero, yo le propondría a Ignacio que hiciéramos un episodio de fase bonus solo dedicado al tío que inventó el adiciómetro. ¿Sabes? Yo creo que esto es un tema que merece un programa entero. O sea, ¿quién inventó la gráfica esta que ponen en la review del Micro Hobby? Es muy curioso porque si lo veis, es, yo creo que de las pocas gráficas que se supone que a partir de un día de juego el juego va a más, ¿no? Hasta el año que se supone que ya es la bomba, que estás todo el día jugando con él. Y yo supongo que leyendo la crítica que hace el redactor al programa, supongo que es porque no fue capaz de leerse las instrucciones, que se aburrió el tío y se supone que este hombre pues necesita más de un día para, o una semana para leerse las instrucciones y empezar a entender de qué va el juego, ¿no? Es cierto que en ese tiempo hacían el cuadro de adicciómetro aquel, hora a día, es lo que tú dices, y va de menos a más. Sí, o sea, sí. Es el único, ¿no? O sea, es como que el redactor asume pues que no le ha dado, no ha tenido ganas de jugarlo, ¿no? Y dice, joder, tiene pinta de estar muy bien, pero no lo voy a jugar, ¿no? Y el que lo juegue, pues seguramente se enganchará, pero yo no lo voy a hacer y le voy a poner un 65, ¿no? O sea, a mí me parece que es una de las notas más sangrantes que yo he podido ver en Micro Hobby, ¿no? Porque a mí me parece un juegazo, pero impresionante, de los mejores que puedes encontrar en Spectrum, para mí sin duda, y no exagero. Yo es que yo entiendo que este juego puede ser complicado de primera, sobre todo si sales de arcades, que alguna vez lo hemos comentado. Es un juego que o te enseñan a jugar o tienes que leerte las instrucciones si quieres sacarle todo el jugo. Lo del adiciómetro este que comentan, yo creo que a partir de el primer día, el segundo, el tercero, en cuanto lo coges, la adicción y lo que te picas contra la máquina no tiene nombre. El juego en sí yo diría que no destaca mucho a nivel gráfico, aunque está muy bien realizado y representa todo muy bien en pantalla. Los gráficos son chiquititos, de sonido apenas tiene, me parece que solamente se oían los pasos, si no recuerdo mal, Jesús. Lo que está, yo diría, lo que llama la atención de este juego es la adicción que te crea, la complejidad que tiene. Porque no sé si podíamos comentarlo un poquito rápidamente, es un juego de estrategia donde nos ofrecen unos soldados de primera con un dinero a los que les tenemos que armar con ese dinero. Cuando tenemos que también repartir ese dinero, además de las armas, con las armaduras. Luego tenemos que desplegar nuestra escuadra en un mapa, en unas cuadrículas. Cada soldado tiene un número de movimiento, puede mover X puntos o disparar, cada disparo cuesta X puntos. Es un juego muy muy parecido al más actual, entre comillas, XCOM. ¿Tú, Jesús, más o menos lo definirías así? Hombre, yo creo que lógicamente es el germen de lo que luego fue el XCOM y además yo creo que al final yo creo que se ha convertido un poco en el juego bandera junto con el XCOM, desde luego, de Julian Golo, porque ha habido luego revisiones bastante recientes del juego por parte del autor ya en PC. Y de hecho está preparando Julian Golo un juego para 3DS de un Ghost Recon. Lo que no sé si estará basado en un poco en el sistema de juego de todos estos programas, pero bueno, me gustaría pensar que sí, ¿no? Y efectivamente, bueno, tú has resumido muy bien cómo es un poco la dinámica del juego. Lo que es verdaderamente sorprendente es que con ese planteamiento, que aunque pueda parecer complicado, luego no lo es en absoluto, tardas minutos en configurar tus equipos y tus armas, etcétera, o sea, no es tan difícil, es que puedes hacer una cantidad de cosas impresionante. O sea, tienes como una serie de misiones, porque además estaba planteado el juego como que era expandible, es decir, que luego salía una expansión con más misiones. En principio en el juego original me parece que vienen 3 o 4, no recuerdo, yo creo que eran 3, y luego las expansiones te ofrecen, pues según la plataforma, pues de 7 hasta 16, que puede tener alguna de las versiones, no sé si la de 16-bit, de Amiga o las de Astra, ¿no? Y cada una de las misiones pues es bastante distinta, o sea, van desde que tienes que desplegar tus soldados para saltar una casa donde hay un científico loco que está rodeado de robots asesinos y tienes que entrar en un escenario relativamente pequeño como puede ser una casa, hasta, bueno, pues no sé, pues irte por minas para rescatar a unos soldados que están prisioneros o defender un reactor nuclear del ataque de unos alienígenas o entrar en una nave, una base espacial que también está tomada. O sea, tiene mucha variedad de misiones y puedes hacer cantidad de cosas. O sea, puedes colocar a tus soldados para que uno abra la puerta mientras el otro con un lanzacohete dispara por la puerta de la casa del científico para arrasar con todo lo que pille. O sea, puedes hacer o utilizar las ventanas o hacer multitud de cosas que verdaderamente sorprendentes para estar hablando de un juego de espectro, ¿no? Bueno, pues como comentamos Jesús y yo, y también Javier Ortiz, un juego que le dieron una puntuación, para nuestro entender, floja, porque Micromanía no era una revista que premiara precisamente la originalidad, aunque se quejaba de la falta de ella. Pero bueno, Laser Squad es un juego que nosotros os recomendamos, podéis haceros con este juego en un montón de plataformas, Atari ST, Amiga, PC. Yo recomendaría Amstrad, Spectrum o Atari ST, las veo menos recargadas y para mí son más directa al grano, y es un juego que, vamos, yo le daría, no te voy a decir un 90, pero casi, porque era algo que se salía totalmente de la tónica de lo que había por aquel entonces. Son las notas que obtuvo en toda la prensa especializada en Inglaterra. Lo que pasa es que, bueno, allí Julian Golub es muy popular. Es uno de los programadores un poco fetiche, ¿no? Sobre todo con juegos como Chaos, Lord of Chaos, Rev Star. Entonces allí es cierto que es muy conocido, ¿no? Y aquí en España, pues entonces no lo era tanto, desde luego. Pero al margen de eso, en Inglaterra, desde luego, las notas que obtuvo eran 89-90 en toda la revista. Bueno, pues acabaríamos este repaso con el juego Buran de la compañía OMK con un 50, que me parece que era un arcade de naves, pero que no era tal, porque yo lo he probado y es una cosa extraña, como una especie de simulador. Uf. No sé, yo la verdad es que en su momento no lo iba a jugar, pero es que tiene muy mala pinta este juego, ¿eh? Pero a mí, además, es OMK, ¿eh? Es que este dice aquí el juego basado en una serie muy mala española de dibujos. Ahora no me acuerdo sí. El nombre de la serie. Pero la Corona conozco. Encantada, puede ser. La Corona Encantada. Ah, es verdad, sí, la Corona Encantada, como el de juego de John, pero nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. La Corona Mágica me parece que era la serie de dibujos. Eso es, vale, sí, la Corona Mágica, es igual, era horroroso, y este pinta igual, la verdad. La verdad es que el grupo este, OMK, yo he visto también en reviews que se han hecho para otras revistas de otros juegos de Amstrad PCW, y también eran juegos que, vamos, que tampoco eran demasiado resultones, ¿no? Parecían juegos que se veían que se podían haber salido hace como 3 años atrás, pero no en el momento que aparecieron, pues... Cierto, y también es mala suerte el PCW, los pocos juegos que tenía, y tenía que tenerlos de OMK. Vaya tela. De todas maneras, este juego tiene un mérito, que es el primer juego que sale para una plataforma nueva que se llama Spectrum, con N. ¡Hostia, es verdad! ¡Errata! Sí. ¡Errata! ¡A la final! ¡Spectrum! ¡Spectrum! Es verdad, ¿eh? ¡Qué vista, tío! Ahí sí que se anuncia. Sobre todo teniendo en cuenta de que es una revista especializada en Spectrum. Sí, sí. Bueno, seguimos, si os parece, rápidamente, porque quedan un par de cositas rápidas que comentar. Hay un apartado donde nos hablan sobre las aventuras que presentan al concurso de aventuras conversacionales, como por ejemplo, Pon una tarántula en tu vida, Serif Excalibur, y yo son juegos que comenté en su día, no hace mucho, que tendríais que probar, y ahora tengo un aliciente para decirlo, que el señor Javier Ortiz realizó una entrevista para la revista hermana, que siempre lo quiero decir, para la página hermana El Mundo del Spectrum, al señor Carlos Sisi. A ver, Javier, cuéntanos un poquito de esto. Pues mira, curiosamente me enteré a través de Facebook, porque tengo agregado a Carlos Sisi, que es el autor de los libros de los caminantes, que sobre zombies, temática zombie, y resulta que él había hecho conversacionales en su época para este concurso. La cosa es que luego me pensé y digo, es verdad, es que este nombre me suena, y mira por dónde había participado, y allí nos ha hecho una entrevista contándonos tanto de la época del Spectrum como de su parte literaria, que vamos, que no porque esté yo por en medio, que vale la pena, no por mí, por el entrevistado, que es genial. Que la pueden encontrar tanto en El Mundo del Spectrum como en fasebonus.net esta entrevista. Ahí está, sí, somos páginas hermanas. Bueno, entonces seguiremos un poquito, porque nos hablan de un procesador de textos, TaskWord Plus 3. No sé si alguno ha usado algún tipo de consultorio de procesador de texto. Sí, parece, bueno, yo no lo tuve, pero sí, eso parece un procesador de textos en toda regla. Sí. Para luego, Plus 3. Luego se meterán con mi inglés, pero es que esto yo lo veo complicado de pronunciar, ¿eh? ¿Cuál? TaskWord Plus 3. Ah, ah, ah, ah, El aro. Ahí. Seguiríamos con el consultorio, donde la gente escribía la revista, pues para exponer sus dudas, algo que hemos comentado antes, que es algo que se ha perdido. Luego tendríamos la carátula del pack Héroes, que incluiría Licencia para Matar, juego regulero, Barbarian 2, juegazo, The Running Man o Perseguido, juego regulero, y Star Wars, que bueno, no está mal del todo. Bueno, pero es que solo por el Barbarian 2 ya vale la pena. Y el Star Wars, que es lo que tú dices, no está mal. Barbarian 2, que era la continuación del juego de Palace y lo, digamos que lo explotaba muchísimo, ¿eh? Era unos escenarios bastante grandes, con unos combates muy chulos. El fallo para mí, los enemigos. Que tenías que luchar contra enanos y dinosaurios no me llamaba especialmente la atención. Me pasaba como con el Targ Renegade 3, pero es un buen juego. Sí, además es un carácter bastante distinto a pesar de ello, porque mientras que el primero era un juego de lucha en toda regla, este es más con elementos videoaventureros, entonces es otra cosa. Pero estaba muy bien, es lo que dices. Y además, acuérdate que aquí, cuando te mataban, los enemigos se reían encima en tu cara. Malditos. Ya, cuando te arrancaban la cabeza, sobre todo. Que te pegaban un bocado. Y se reían los muy malditos. Como comentamos siempre en esta revista, regalan cintas con demos y juegos. Y para esta semana nos presentaban la demo de Soviet y Razas de Noche y los juegos completos, atención, Hyper Sport y Woody. Ahí es nada, vaya dos juegazos. Mucho mejor los juegos completos que las demos. O sea, espectacular el Hyper Sport. Para mi gusto, juegazo de estos de pruebas, buenísimo. Y el Woody, bueno, también es un gran juego. Dos clásicos totales, desde luego. Sin duda. De hecho, a Woody habrá que dedicarle algún tipo de especial o algo así. Hombre, está Gonzo Suárez por en medio, o sea que, vamos, es una cosa que habría... Además, tiene un remake bastante bueno, hecho por, ¿cómo es? Copron Studios, me parece, de Raúl Montón. Así es. Exacto, pues el remake también estaba muy bien. Bueno, nos quedarían unas pequeñas notas de esta revista para ir acabando esta micro hobby, donde veremos que el señor Andrés Zamudio contestaba las preguntas de los lectores sobre las aventuras conversacionales en la sección El Viejo Archivero. Aquí toda la gente escribía sus dudas acerca de las aventuras cuando se quedaba atascado, y este señor, que es una verdadera máquina de este tipo de juegos, contestaba todo. Yo no sé cuánta gente mandaría preguntas acerca del increíble Hulk, que juego este que salió en inglés, porque por lo que he leído por ahí, tiene que ser difícil, pero de narices. Yo este juego sí que lo probé, me lo hice, pero es una aventura absolutamente surrealista. O sea, porque yo creo que la mayoría de los que lo probaron en su momento no pasaron de la primera pantalla, que aparecía este Bruce Banner como en una silla y no podías hacer nada. O sea, le dabas comandos, no podías hacer nada porque estabas atado y no había nada. Y la solución era teclear el famoso muérdete el labio en inglés, para que te convirtieras en la masa y poder salir de ahí, ¿no? Pero es que era una especie de como de desafío en el cual el escenario era como bastante abstracto, había unas cúpulas en las cuales en cada cúpula tenías que hacer como una especie de misión distinta, era bastante repetitivo y bastante carente de lógica, o sea que es que realmente, además incluso si veis las preguntas que hacen y tal, realmente te quedas un poco flipado diciendo, pero bueno, esto qué tipo de argumento será para que salgan estas situaciones, ¿no? A mí la verdad es que no me gustó demasiado, me pareció bastante mejor, por ejemplo, pues los que hicieron después de Superhéroes, porque esto formaba parte de una saga de tres juegos, que era uno dedicado a Hulk, otro a Spider-Man y otro que era la Antorcha Humana y no sé quién, no me acuerdo. Y era... Sí. No, solo iba a preguntar si estos eran de Aventura Internacional o algo así. Sí, de Scott Adams. Sí. Y el mejor yo creo que era el de Spider-Man, a nivel incluso gráfico, etcétera, ¿no? Yo creo que era el mejor quizá de los tres. Y lo que pasa es que fue el de la masa, realmente fue muy popular y vendió muy bien en Inglaterra, fue un gran éxito comercial, pero realmente si lo probáis ahora no. Si sois aficionados a este tipo de aventuras, tampoco os va a decir gran cosa, pero es uno de los clásicos de preguntar en la sección. O sea, el pobre Zamudio debía estar hasta la muerte de decirlo del muérdete el labio, ¿no? Debía estar auténticamente harto de que le preguntaran siempre lo mismo. Hombre, es que estos juegos gráficamente eran muy resultones, tanto este como el de Spider-Man parecían muy resultones. Sí, eran muy llamativos porque había algún pantallazo y alguna viñeta que era parecía trasladada directamente del cómic. Por ejemplo, este dibujo que viene aquí concretamente, este es de Buscema, por el estilo de John. Sí, Buscema seguro. Y venía alguna imagen de la cara de Hulk que era Buscema total, o sea, que realmente era muy atractivo en el verdad. Y ya lo vimos en otras aventuras como Gremlins, que para mí es la mejor de Adventure. Esa sí que llegó en castellano, por lo menos. Cierto. Efectivamente, sí. Y que para mí era un juegazo. Y ese sí que tenía un argumento, aunque era un logo muy complicado, tenía unas partes de unas fases que tenías que soldar ahí como trampillas, o sea, el objetivo era confinar a todos los gremlins y que no se escaparan, ¿no? Y había ciertas animaciones, cuando apretabas un algo y se movía, tenía su gracia aquel juego. Una escena muy al principio, en la cual metes a un gremlin en la batidora y le das al botón y aparece la batidora como moviéndose con las piernas del gremlin. Apretar botón. Era la clave. Apretabas botón y algo pasaba. Sí, sí. La verdad es que de las aventuras de Adventure International, el Hulk es el que menos he jugado, y la verdad es que se nota bastante en tanto lo que habéis comentado, que es muy difícil saber cómo empezar hasta que descubres que es el Bite Lips, morder los labios, la forma de empezar. Yo he probado tanto el Spider-Man como Gremlins y a mí me han gustado bastante estos dos con respecto al otro. Y aparte que dentro de la serie Quest Pro que sacaron Adventure International, a mí me faltó por probar una tercera aventura conversacional que ahora mismo no me acuerdo, creo que era de los Cuatro Fantásticos, creo recordar. Y bueno, el Spider-Man para mí, me mantuvo enganchado bastantes días. Sí, no estaban mal. La tercera es la que yo no yo recuerdo que sí la he probado, pero no tengo recuerdos concretos del juego ahora mismo, pero sí, era o de los Cuatro Fantásticos o de un par de personajes, no recuerdo. Creo que era la Antorcha Humana y la Cosa. Sí, puede ser. El problema de estos juegos es que, excepto el Gremlins, pues no llegaron traducidos, y eso, quieras que no, para una gran mayoría de jugadores es que, claro, también supongo que muchos de estos juegos debieron de llegar por cauces poco convencionales. Jamás vi un juego de estos a la venta, y yo me los perdí en su momento, aun teniéndolos por cauces ilegales, porque no entendía ni papa, claro. Pero, si ahora no sé, siendo crío que, vamos, inglés no será hasta octavo casi, pues entonces no me enteraba de nada, pero eran juegos muy llamativos. Voy a contar que yo el primer juego que probé de Spectrum, el segundo, no recuerdo, fue el Hobby, y yo la verdad es que, bueno, era en inglés y yo me quedé fascinado por el juego, y ese merecería la pena un día que tengamos más tiempo para comentarlo, porque tiene cosas y comportamientos de los personajes realmente sorprendentes, y ese sí merecería la pena un día hablar de él. A mí me pasó también con el Hobbit, que en su momento, igual que Jesús, pues yo apenas tenía conocimiento de inglés y me perdía a la primera de cambio. O sea, que hasta que no empecé a... hasta que no llegó el Gremlins traducido, que fue de los primeros que jugué más a menudo, pues hasta que no tenía más conocimientos de inglés, pues yo me quedaba con el Gremlins. Si queréis, vamos cerrando Micro Hobby con un par de apuntes. A ver, uno es un reportaje sobre los programadores freelance, donde nos ponen los casos de Costa Panayi o Sandy White, y nos recuerdan, por ejemplo, a Mike Lab, por su Renegade, su Robocop o su Batman. A ver, esto, Javi Ortiz, estarás conmigo en que merece un especial. No vamos a comentar mucho porque esto merece un especial, ¿no? Sí, la verdad. Y además se han dejado a John Ridman, que era otro freelance de entidad, solo por los juegos que hizo, el Batman, Heart Over Hills y el Los Más Day. Pero vamos, es que Costa Panavi y Sandy White, no veas, es que son nombres importantísimos en aquella época. También nos presentan los casos españoles, por ejemplo, de Animagi con su Mortadelo 2, o Bronx, que ya tuvimos al señor Javier Alévalo en una entrevista, a Arcadia con su Sol Negro, un juego bastante bonito gráficamente, Games of con Senda Salvaje, o los estupendísimos New Frontier, que intentaremos traer al programa. Y muy bueno, además, es que New Frontier hicieron, excepto el Magic Johnson, todos los demás eran juegos de una factura muy buena. Bueno, y cerraremos la revista con la sección Toques y Poques y la contraportada del Pack Platinum con Black Tiger, Strider, Forgotten en Wars y Ghosts and Ghosts. Atentos, que menudo pack. Ay, Usgol, mi compañía más querida. pero en este aquí, caso, a qué buenos títulos, ¿eh? En este caso hay que decir que sí. Y sobre todo, de esos cuatro, el que más me gusta a mí, con diferencia, es Ghosts and Ghosts. Con diferencia, ¿eh? Porque me pareció una versión buenísima ese juego. Ya solo por la música, ¿verdad? Desde el principio merece la pena. Sí, Team Falling, me parece. Sí. Muy buena. Y luego los otros, bueno, Forgotten Worlds no estaba mal, Strider, bueno, y Black Tiger, pues no estaba mal tampoco, pelín lento, pero bueno, no sé. Vosotros, ¿qué opináis de estos cuatro? Y a mí el Ghosts and Ghosts, yo es que tuve un problema con él, porque aun reconociendo lo bueno que es la versión de Spectrum, a mí me costó entrar porque yo era un viciado de la recreativa y de las dos partes. Y entonces, cuando ya estás muy acostumbrado a jugar a la recreativa, el de pronto meterte en... A ver, amigo, es que a veces, es que esa es una cosa que a veces también había que plantearse. Porque yo, por ejemplo, cuando vi este juego, yo no iba a los recreativos. Era un bicho raro, supongo, comparado con vosotros. Pero te aseguro que, como juego de Spectrum, sin comparar con otros, a mí me parece un juegazo. Claro, si te lo comparas y tienes una referencia, a veces te decepciona. Claro, hay casos que te pueden hundirse en la miseria. El mismo Ghosts and Goblins de la primera parte, pues seguro que comparado con la máquina, pues parecería poco. nombre, sino claro. A los que, yo creo que a los que nos gustan los juegos en general, o sea, al margen de épocas, versiones, etcétera, yo creo que tenemos la capacidad de una vez, bueno, que es normal, o sea, estás jugando una recreativa, de pronto te encuentras con la versión de Spectrum y bueno, pues te choca porque bueno, hay una diferencia obvia, pero en cuanto empiezas a probarlo y empiezas a jugar y tal, ves las cualidades de esa versión al margen de otras consideraciones, y yo creo que objetivamente es una versión muy buena, y desde luego la música es impresionante, ¿no? Sin duda. Pero con el Ghost, qué difícil resulta. Sí, es un nombre complicado ahí, yo sé. Pues con la versión de 128 es genial. Desde la música de Tim Foley hasta el scroll, que es bastante suave, y lo llamativo de los gráficos. Vamos, ya ni entro en comparación con otras versiones, pero yo, dentro de los cuatro programas de este pack, yo me quedo con el Ghost and Ghost. El Black Tiger, pues, no está mal, pero digamos que no tiene el mismo enganche que la recreativa. Mira, yo iba a decir, Ignacio, que me quedaba con este Black Tiger, aunque es más lento que la recreativa, yo me quedaba con él porque a mí este juego siempre me ha gustado muchísimo. Nos quedamos con Satán, mejor primera parte. Casi, casi. No, pues realmente era lo mismo, y quizá yo, en ese caso, prefiero el Satán al Black Tiger, mira que te digo. En Spectrum, por lo menos, no sé las demás versiones, pero supongo que también. Habría que hablar con el tema este del Black Tiger y el Satán, el problema que hubo entre Dynamic con un Capcom o US Gold. Aunque eso lo niega Paco Pastor, me parece. Dijo que no. Que no, ¿verdad, Ignacio? Que hablasteis con él, sí, y dijo que nunca pasó eso. Que era micro, que era la revista. Que... Sí, bueno, sí, según ellos nunca tuvieron ningún problema. Por lo menos en Micro Hobby decían, creo que en la sección de Micro Panorama, que vamos, que podía haber un fire, pero vamos, si no ha habido, es que, nada. Claro, a ver, si es por lógica, en teoría. A ver, era clarísimo, pero bueno, supongo que al final, a saber. Sí, es la pura coincidencia. Dynamic y su posición. O alguna influencia. Influencia. En la cara. Le llamamos influencia por decir una cosa, sí. Pero bueno. Pero bueno, también otros juegos también pasaron, y el mismo Desperado, y luego que era el Gunsmoke, pero ese consiguió luego la licencia Gunsmoke, o sea, fuera salió como Gunsmoke, pero claro, este, vamos, que tampoco les hubiera costado mucho adaptarlo, ¿eh? Y volver el Satán en Black Tiger, no les hubiera costado mucho. Sí. Bueno, cerramos aquí Micro Hobby, y ahora hay que hacer una cosa. A ver, la temporada anterior, la última vez que hicimos Retrovisor, yo me salté una revista, una Micromanía, la número 28. No sé por qué me la salté. Solo voy a decir un par de cosas de esta revista y pasamos a la 29. La Micromanía número 28, voy a destacar un par de cosas que David se ha quedado tan flipando como yo. Reseñaremos la publicidad de los últimos juegos para Atari 2600, entre los que incluyen Double Dragon y Kung Fu Master, David. Acojonante. Vamos, pero así de claro. Me viene Ignacio y me dice: mira, macho, mira este vídeo de Doble Dragón de Atari 2600. Vaya mérito que tiene ese programa. O sea, con todo lo que lo ves y piensas, joder, es una basura. Pero conociendo la máquina que es, quien haya tenido un Atari 2600 sabe que no se le podía exigir mucho. Ver ese juego, cómo se ha llevado al Atari 2600, es de chambó. Hasta la música suena cojonuda. Yo es que lo veo una conversión de mierda, porque es una conversión de mierda, pero yo creo que la Atari está explotada al máximo, porque la música suena perfectamente. Tú escuchas la música y es la música de la recreativa. Gráficamente, yo creo que la Atari no la ha visto más explotada que aquí, la verdad. Ya de jugabilidad, no lo sé, pero es todo un mérito trasladar este juego en esta máquina. Y Kung Fu Master también, un meritazo tremendo. Sí, más de lo mismo. Aparte, Kung Fu Master, con el tamaño de la sprite bastante grande y se mueve todo muy bien, también me ha impresionado bastante. Luego tenemos una comparativa de Game Boy con Atari Lynx. Esto lo quiero comentar porque la persona que hiciera esa comparativa seguramente se decantaría por la Atari Lynx, porque obviamente es muy superior a esa Game Boy en cuanto a jugar, pero todos sabemos que la historia puso las cosas en su sitio y la Game Boy arrasó a todo. Y para acabar, un apunte, David, presentan en lo de Arcade Machina, la sección de Arcade Machina, Tortugas Ninja 2 en recreativa. Yo creo que esta es de esas recreativas que todo el mundo la ha jugado y que todo el mundo se ha dejado muchas monedas de 5 duros, y vamos, una recreativa de lujo. A ver, esto lo comentamos porque, David, la gente que se acerque a Retro Encounter podrá echarse una partidita con nosotros al Tortugas Ninja en el tiempo para Super Nintendo, David. Sí, vamos a estar allí con la Super Nintendo a tope y hemos pensado que este juego va a ser un juego muy, muy rico para estar ahí echándole unos vicios y nada, el que se acerque pues ya sabe que este juego estará allí para que le demos caña. Bueno, pues esto es lo que quería comentar de esta Micromanía número 28, porque básicamente es lo mismo que comentamos en el último retrovisor de la revista Micro Hobby. Así que cerramos esta Micromanía y abrimos la 29 a 225 pesetas de octubre de 1990. Juego en portada, Lorna de Topo. Bueno, a ver, a mí no me apasionó el juego, la verdad. Tanto esperar y luego no. A ver, no es que esté mal hecho el juego, tiene las fases de scroll lateral, luego aquello en plan como Star Wars con las motos para adelante, pero ¿qué quieres que te digan, no? Aunque esté muy bien, está muy bien animado, lo del movimiento, muy sensual, la protagonista, lo que tú quieras, la portada genial, pero el juego no me acabo de llenar a mí. A mí tampoco, a mí Lorna, como me llamó la atención por la chica de Aspiri, pero por el juego. ¿A quién no? No está mal gráficamente, pero la verdad es que no me llama la atención demasiado. Luego en Megajuego tendremos International 3D Tennis de Palace con un 8 para la versión Amiga, y alaba mucho la versión de Spectrum. Yo he probado este juego ayer y me he quedado flipando cuando he visto que es de Sensible Software, los mismos que Sensible Software y Cannon Fodder. Ahí es nada. Ostras, palabras mayores. Sí, sí, el logotipo es exactamente igual, no han variado el logotipo, lo ves perfectamente en Spectrum. Vaya tela. Luego en Flash nos comentan que Usgol va a aportar, como comentaba antes Jesús, Uno Squadron, un juego que para mí no estuvo nada mal en Spectrum. Yo coincido con Jesús que, a ver, está bien, pero que no es un juegazo, no sé, y es un poco confuso por momentos, pero en el juego, a ver, no es malo, eso quede claro. Es un juego que está bien. Tiene un nivel gráfico muy bueno, lo que ocurre es que yo creo que, como pasaba con muchos juegos de la época, que lastraban la jugabilidad con mucho barroquismo gráfico, con no pensar que un disparo que ocupa 4 píxeles, pues no puedes ponerle esos fondos y esos, o sea, porque al final se vuelve todo pues muy confuso. Si coges juegos de 4 años atrás de Spectrum, coges un Terra Cresta de Jonathan Smith, pues es un pogazo. Que tiene sus texturillas o amago de texturas en el suelo, tiene un montón de naves, pero siempre ves el disparo, siempre, y si hay que hacerlo más gordo, pues se hace más gordo, o sea, pero al final lo que importa es que el juego pues tenga aparte de un atractivo, pues que sea jugable y que funcione. Y yo creo que lo que le pasaba a un Squadron es que ahí estaba un poco el punto flojo. Seguiríamos con un informe de Micromanía donde nos presentan la historia de los ordenadores, desde los mecánicos de válvulas, esos ordenadores que ocupaban una habitación, hasta la tercera generación de Z80 y Motorolas. David llegaba otra vez, porque lleva llegando, me parece que 3 meses, Sega Mega Drive, con los juegos Tomb, Altered Beast, The Revenge of Shinobi, Ghouls and Ghosts, Mystic Defender, Space Harrier 2, Last Battle, Super Thunder Blade, Thunder Force 2, Super Hanon, Golden Axe, menudo repertorio para arrancar la consola, ¿eh? Sí, bueno, ya sabéis que Mega Drive para mí es, si no, la mejor de las mejores consolas que ha existido. Y vamos, aquí hay un catálogo de putísima madre, de Shinobi, la conversión de Ghouls and Ghosts es buenísima, el Super Hanon buenísimo también, Golden Axe, vamos. Hay un catálogo aquí de títulos muy muy rico. También llegaba Gremlins 2 de Topo. Lo teníamos aquí en un completo reportaje, un juego que, como hemos comentado antes, bueno, tenemos opiniones dispares. Y luego teníamos una enorme carátula de Lorna en 2 páginas, nada más ni nada menos, de la mano de Azpiriz. Impresionante. Y luego en el punto de mira tendríamos una retaila de juegos más o menos buenos. Vamos a empezar por Shadow of the Beast 2 de Symnosis para Amiga con un 9, que no comentaremos nada más porque hará un especial de las sagas de Shadow of the Beast, porque es muy muy grande. Sly Espy de Ocean para Commodore 64 con un 8. Shadow Warriors para Spectrum con un 5, donde dicen que es poco original. ¿Qué os parece esto? Porque a mí me parece una conversión muy buena, gráficos muy grandes, muy coloristas, y bueno, originalidad no la tiene, pero la Series 4 la tenía y le dieron un 63. ¿Qué os parece esto? A ver, pero es que esto de la original es tan debatible, y a veces ellos ponían notas a juegos que le ponían originalidad y no tenía ninguna y le ponían bien. El problema de Shadow Warrior, a ver, es una versión bastante, es decente, pero aunque no, tampoco es la alegría de la huerta. A mí gráficamente me parecía muy chulo, los sprites muy grandes, muy coloristas, se movía bien, me parecía una buena conversión. Sí, es una buena conversión, pero claro, que Pero vamos, que criticarle la originalidad, precisamente la originalidad, no me parece su punto, porque juegos poco originales a esas alturas había muchísimo. Seguiríamos con Weird Dreams de Rimbar para Amiga con un 9. The Plague de Inner Price para Amiga con un 7. Este Weird Dreams, he estado viéndolo y es una especie de paranoia rarísima donde tu personaje muere, va a una especie de cielo donde es perseguido por algodón de azúcar, una cosa muy rara. Hay que dedicarle un programa a juegos raros. Y este The Plague para Amiga es una arcade muy de estilo Turrican, que le dan un 7, yo lo dejaría ahí. Luego tenemos un juegazo de System 3, Last Ninja 2 para Amiga con un 8. Blood Money de Hypnosis para Commodore 64 con un 7, donde dicen que es una versión muy parecida a la de Amiga. Mitos vuelve Mitos, Javi, de Opera Soft para Spectrum con un 4. Parece que por lo menos estos están vale, más... No. Vale, bien. Un 4, vale, bien, adecuado. Me parece perfecto. Seguiríamos también con un juego para PC al que le dan un 8, que este juego aquí precisamente no gusta especialmente. Heroes of the Lands de Usgol. A mí es que es un juego que intentaron vender como rol, pero me parece que tiene de todo menos rol. No sé si alguno habéis probado. Yo en Spectrum y me pareció flojo. Un juego flojo. Y es lo que tú dices, que de rol tiene bien poco. Se salvaba que gráficamente tenía al principio las imágenes estas de los libros escaneadas que quedaban muy chulas, pero que además de que era un engorro para cargar desde cinta, el juego en sí poco ofrecía. Es verdad, y lo de la carga de cinta es verdad. El juego no valía el esfuerzo. Luego para Atari ST es una máquina que aquí no comentan mucho. Con un 8 tendríamos el juego Fire and Brimstone de Firebird. Loom de Lucasfilm para PC con un 9. No se dice más, Loom tendrá un especial aquí también. Y para acabar, Aventura Espacial de Aventuras AD para Atari ST, donde sacan los gráficos digitalizados que comentaba Jesús, con un 6. Destacan de lo malo lo de siempre, las siglas como UAO, Unidad Aislante Horizontal, o FocoX, Fortaleza de Contacto Exterior, que vaya tela con las siglas. Nada, le, sí. le tenían manía las abreviaturas. Hostia, pero has dicho Loom especial, es que juegazo y otra vez juegazo. Tres veces no juegazo. Diremos nada más de Loom, por lo dicho, veremos un especial, lo que salga ahí puede ser algo muy grande, así que Loom lo dejamos, eso sí, un 9 para la versión de PC. Vamos rápidamente acabando con Micromanía, con la sección para la consola Sega Master System, con Battle Outrun con un 6 y Operación Wolf con un 8, que Operación Wolf está muy bien, pero vosotros que habéis probado, supongo, la versión de 8 bits, qué buena era en Spectrum y en Astra en esta versión, en Master System también está bastante bien. Fue gafo. De Ocean también. Sí, muy bueno. O sea, esa es una versión hecha a conciencia las limitaciones de la máquina, pero llevada al máximo lo que se podía hacer. Esa y, por ejemplo, otro bastante cercano en la época, Chase HQ. Pues versiones de máquina, maravillas, para mi gusto. Son dos de las mejores conversiones que hay. Sí. Lo que yo no sé es el Operation Wolf tenía versión que no fuera multicarga. Bueno, al menos en 128 cargaba de una vez, al menos eso. Sí, claro. Recuerdo que lo probé y sufría las multicargas. Y era... En 128 era cargaba todo de golpe, sí. Sí, algunos juegos. Y recuerdas, Ignacio, lo vendieron con el Herbie 88, aquel pack que se anunció y llegó a anunciarse en televisión, me parece. Sí, que me parece que además la lista era Coliseum, Picho Pitabs, sí. El Operación Wolf, no me acuerdo si estaba el Titanic. Y el Chicago's 30 puede ser. Sí, sí. Es. Sí, un pack que, bueno, dejando el Chicago's 30, que es el más flojo, Psicopique era un juego divertido y los otros grandes juegos todos. Bueno, vamos acabando. Para terminar, tendríamos un mapa de Mighty Resistance, un juego que sabemos que a Javi Ortiz le gusta mucho. La publicidad de Centromail, me gustaría destacar que los juegos de 3 pulgadas, los que usaban Spectrum más 3 o Astran, el CPC 6128, costaban la friolera de 4.000 pesetas, siendo que los de PC, 10 discos, la misma cantidad, costaban 1.000 pesetillas, no llegaban a 1.000 pesetillas. Tenemos un cómic y un mapa para terminar Lorna para, en Atari ST, que le dan un 9. En Arcade Machina nos presentan un juego de Konami impresionante que yo no conocía y es un juego muy parecido a Shinobi que yo recomiendo, Surprise Attack. No sé si alguno lo ha probado, pero como digo, es muy parecido a Shinobi. Tenemos que recoger bombas, matar enemigos, pero que esté en el espacio. Tenemos fases sin gravedad donde nuestro personaje va de suelo a techo. Es muy chulo, yo lo recomendaría. Y para acabar, Panorama Audiovisual, donde La Unión nos presenta su nuevo LP Tentación. Tom Cruise presenta la película Días de Trueno. Además, nos hablan del grupo La Dama se Esconde y nos presentan Air America con Mel Gibson y Robert Downey Jr., que lo habéis visto hace poco en la película de Iron Man. Y en contraportada, para cerrar esta revista, pack de cine con Robocop, Cazafantasmas 2, Indiana Jones y La Última Cruzada y Batman The Movie. Menudo pedazo de pack. Jolín, vaya pack. Eso sí que es un pack bueno. Buenísimo. De película, ¿eh? O sea, que no siempre las versiones de juegos de... De hecho, muchas veces es del revés, que las versiones de basadas en películas suelen ser flojas, pero en ese caso todos esos son juegos muy buenos. Yo me quedo con Cazafantasmas 2, un juego que no creo que haya tenido el reconocimiento que se le tendría que dar, porque me parece un juego variadísimo, gráficamente muy chulo, y Batman The Movie, bueno, y Robocop, que básicamente eran muy parecidos. Y Naranja y una última cruzada, a mí no me gustaba particularmente. Ese es quizá el más flojo, pero aún así es un buen juego también. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando este especial retrovisor, como hemos comentado, con estos tres personajes que saben de 8-bit lo que no está escrito, y vamos a pasar rápidamente a la siguiente sección del programa. ¿Qué pasó? Bueno, Altamar, que como has llegado, que Jesús, Jesús se piran, tío. Es que... Ok. Ay, no tan malos caigan, tío. Es que llega tú y nos vamos, ¿eh? Qué casualidad. Pero es con los años en general, ¿eh? No solo contigo. Ah, vale. No, pero... Iros con Daniel, ¿qué tal os lo pasáis, maricones? A ver qué tal. Bueno, Altamay, si llegas, vamos a hablar de lo del Rocket Knight y que llegas para todo. Y vamos a meter un par de correos para rellenar, ¿vale? Que Javi Ortiz y Jesús se tienen que pirar. Vale, ven. Meto a ellos, te meto a ti. Ignacio, vas a leer tú los correos, ¿quieres? Vale. Vale, Ignacio. Ah, bueno, Ignacio, además, creí que hablas contigo mismo, Ignacio, lo siento. Yo me vale. Ay, mía, me cargo, bro. Hostia, a ver, Ignacio está mal, pero no... Hablo de mí en tercera persona como los dictadores. Madre, como las grandes personas, claro, pues... Joder. Bueno, como comentábamos en el sumario, que vamos a leer unos poquitos correos para ponernos algo al día, porque nos han parecido que estaban bastante bien y son muy interesantes, pero antes de nada hay que despedir a dos compañeros que han estado para hacer este especial retrovisor. Javi, Jesús, que os vais, señor Javi. Pues sí, lo siento, pero ya sabes, lo del niño tira mucho y hay que abandonar el barco, una lástima. Pero antes quiero decir una cosa, que me gustaría felicitar especialmente a los que han hecho Fase Bonus TV, a Javi, a Dani, a David, y muy especialmente a Héctor, que tuvo el valor de experimentar lo que es Deus Ex Machina, que bueno, un juego peculiar cuanto menos. Y sobre todo eso, no, dejando de las bromas, la verdad es que hay que tener morro para ponérselo ante una pantalla y no descojonarte o quedar fatal. O sea, que felicitarles por todo. ¿Y señor Jesús? Pues ha sido un placer estar aquí con vosotros, como siempre, y que es una gozada estar charlando de todos estos temas que tenemos todos grabados a fuego y encontrar gente que con tanta gente que comparte aficiones y que comparte recuerdos de todos estos juegos maravillosos que pudimos disfrutar en la infancia. Es que por eso mismo hemos alargado un poquito más este retrovisor, aunque al final se nos ha ido de tiempo, porque es que tanto tú como Ignacio sois, no solo sois expertos en microhobby, es que además habéis colaborado con vuestros dibujos. Sí. Bueno, y a mí me pasó incluso pues algo que comentó en el artículo de Fase Bonus, ¿no? Que está ahí publicado, ¿no? Que incluso vi uno de mis dibujos, no sé, hace como 4 años, una cosa así, cuando completé mi colección de microhobbies, ¿no? Leyendo, de pronto no lo tenía localizado, o sea, y entonces es un impacto realmente ver una colaboración tuya de hace tantísimos años y encontrártela y no esperártelo, ¿no? O sea, que es muy curioso, sí. Haber formado parte de aquello, aunque sea con un pequeño granito. Bueno, muchachos, pues os despedimos a los dos, que nos veremos en Retro Encounter, y bueno, que ya sabéis que contamos con vosotros para la semana que viene. Pues nada, lo dicho, y es un gustazo participar y hasta pronto. Hasta luego, muchachos. Y a veces, oye, cortarme a veces si me enrollo mucho, ¿eh? Javi. Si tú estás Javi. Aquí para rellenar eso. Hijo, como la he echado, tío. ¿Cómo la haces, chico? Ay, pobrete. Bueno, pues dos que se van y uno que entra, señor Altamair. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, Altamir, llegas justito, hemos acabado ese especial retrovisor que te comentábamos y vienes para los correos, para Rock and Night y para Syndicate. Pero, los correos, que como comentábamos, que parecen muy interesantes, los va a leer el señor Ignacio Prini. Ignacio, cuando quieras. Bueno, pues el primero de los correos que nos viene es de Jesús Plou y nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, chumachos? Que tenía unas historietas en mente para el programa. A ver qué os parece. Sobre las votaciones de los juegos de mierder y aquello de los votos a juegos que no lo son, de mierder, ¿qué os parecería hacer una votación de juegos o licencias que no nos entran ni con calzador? Así podemos dar unos portazos y salir del armario. Otro temita, sería fetén que en el programa en curso se comentara qué juego o qué película se va a tratar en el siguiente. De esta manera los radioescuchos andaríamos puestos en lo que se está tratando. Y como deberes, pues poneros como pendiente de hacer un especial de 3DO y del Atari Jaguar, que después de ver la versión del Super Street Fighter 2 Turbo en el 3DO, ha cambiado mi percepción sobre el trasto en cuestión. Y hablando del Street Fighter 2, os dejasteis una cosa muy importante de comentar en el especial. ¿Qué coño le ha pasado al tío que decía lo del Round 1 Fight en Super Street Fighter 2? ¿Se tragó un balón de helio o le apretaba la gallumbera? Pues nada, hoy os lo dejo. Bueno, a ver, por partes, un momento. El correo acababa aquí, ¿no? Sí. Ignacio. Sí. Por partes, un momento. A ver, de primeras, lo de comentar los juegos una semana antes. Albert pone de lo que se va a hablar y del juego que se va a tratar en la página de fasebonus.net con un poquito de antelación. Luego, el especial 3DO, David, nos atrevemos. Hay juegos ricos ahí, ¿eh? El Alone in the Dark entre ellos. Sí, lo que el Another World también está, ¿verdad? Ese, sí. Vale, y nada, que totalmente de acuerdo con él por el tema de Super Street Fighter 2. De hecho, la 3DO quiero pillarla sobre todo por ese juego. La había probado, no hablamos de él en el cuando hablamos del Street Fighter, mal hecho. Y sí, que lo que pasa es que, claro, es una consola que no tuvo mucho éxito. Tampoco creo que la jugáramos mucho cuando salió. Entonces deberíamos de probar los juegos, currárnoslo un poquito. Pero sí, sí molaría hablar de la 3DO y de la Jaguar, pues más de lo mismo. Otra consola que no tuvo mucho éxito. Yo sí jugué varios juegos y tal, pero bueno, vamos, que habría que currárselo, sí, pero hay que hacerlo, hablar de esas máquinas. Pues el siguiente nos llega de Ryotaro y él tiene unas dudas con el tema de la Mega Drive y nos dice: hola, Fasebonus. Tengo una pequeña duda, que seguro que vuestro experto en Mega Drive sabe contestar. La cosa es que hace poco decidí sacar de la caja mi Mega Drive 2 para volver a jugar algunas joyas olvidadas de mi colección. La cosa es que no me acordaba que lleva un cable de antena y no sé por qué ninguna de mis televisiones, del salón, del cuarto, etcétera, me reconoce la consola. Estuve mirando por ahí y he visto cables RGB a precios desorbitados, pero también he visto cómo modifican la consola y le añaden un switch y una salida nueva de vídeo donde conectar un simple cable RCA. ¿Eso es posible? ¿Costaría mucho hacerlo? Si costase mucho hacerlo, mandarme una solución práctica y barata. Un saludo. Bueno, pues me voy a dar por aludido, aunque no sabía que tuviéramos ningún experto por aquí. ¡Ah, que hay muchos expertos! ¡Venga! Y bueno, vamos a ver, varias cosillas. Sobre el tema del cable RGB. El cable RGB es lo que mejor calidad va a conseguir con una Mega Drive 2. El precio, claro, depende de dónde lo busques. Si lo buscas en eBay, pero el Reino Unido, fácilmente lo puedes tener con gastos de envío sobre unos 12-13 euros, que no lo veo excesivamente caro, porque si te lo quieres montar tú, entre el DIN 8, el conector DIN 8, el euroconector, el cable, la resistencia que necesita, a lo mejor te puede salir por unos 6 euros así. O sea que dentro de lo que cabe, la relación precio, el trabajo que te quitas de hacerlo tú mismo, compensa. ¿Que lo sigues viendo cara esa solución? Sí, se le puede poner una salida de RCA, tanto para vídeo como para sonido. De hecho, yo a mi Mega Drive 2 hice eso. Tan sencillo como coger cualquier adaptador típico de estos de RCA, que lleva los tres agujeritos para conectar al euroconector, pues cogemos, los quitamos, se lo quitamos a ese adaptador y sería soldárselo a la consola, digamos, a los pines necesarios de la salida de vídeo. Todo esto hay que tener en cuenta, que para hacer estas cosas hay que tener un mínimo de conocimiento de soldadura. Aunque bueno, si yo lo he conseguido hacerlo, lo puedes hacer. Ya una cosa te lleva a la otra. Si haces la modificación esta del RCA, vas a conseguir mejor calidad que por cable de antena. Pero si pruebas una Mega Drive 2 con RGB, no hay color. O sea, yo te recomendaría el cable RGB y sobre todo el switch, el tema de los 60 Hz, de hacer los 60 Hz. Dificultad que lleva esto, modificar una Mega Drive 2 para el tema de los hercios es mucho más difícil que modificar una Mega Drive 1, porque hay que soldar unos cables a una pata del chip que son muy finitas. Entonces eso también depende de cómo controle el tema de soldadura. Lo que voy a hacer va a ser mandarte al correo, donde a la dirección donde has mandado, desde donde nos has mandado el correo, te voy a mandar los esquemas y ya tú sopesas la solución más práctica. Y tenemos por último un correo de José Soto, que este es un seguidor más del programa, y nos dice: hola, me llamo José, gracias a toda la chavalería de Fase Bonus, me parto el ojete con vosotros. Habiéndome puesto al día, salvo por algunos posts que no estaban en iVoox y que me estoy bajando de vuestra web, os mando este correo para felicitaros por el programa. Yo descubrí Fase Bonus buscando en Google entrevistas de Paco Menéndez y Juan del Can. Lógicamente, después de escuchar la entrevista que le hicisteis al grafista de La Abadía del Crimen, me enganchó el resto del programa y fui escuchando todos los demás posts día a día, como vive John Rambo. ¿Cómo vas a escuchar Fase Bonus a partir de ahora, John? Día a día. Aprovecha. ¡Qué entonadillo! Qué bueno, muy bueno. Dale, perdona, Ignacio. Sí que no me noto las piernas. Aprovecho el tema este de los juegos de Cthulhu y os mando un juego que terminé de programar para la DS hace unos meses sobre el Necronomicon. ¿Sabéis alguna web donde colgar juegos o homebrew para la DS? Yo solo conozco uno así decente, pero me da problemas por el tamaño del fichero. Pues yo es que no sabría decirte ninguna web, lo tengo que mirar porque sí que sé dónde hay una, donde sí que suelen colgar juegos sin homebrew, sobre todo emuladores, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Me tendrás que perdonar, pero cuando pongamos este programa en la página de fasebonus.net, te pongo la dirección, a ver si te sirve. Y sobre el juego, oye, que lo probamos y luego a ver qué sale de ahí. Por cierto, para ejecutar el juego quizás necesitéis hacerlos desde el DS Organize, por lo menos en mi M3 DS Real. Es la mejor forma de ejecutar homebrew. También os mando un MP3 con una conversación que creo solía tener Ignacio cuando era un crío, muy a menudo. Hasta luego, muchachada, y seguid así. ¿A qué coño estás jugando? A Street of Rage. ¡A tope! Ya me has escuchado. Oye, me estoy partiendo el culo. Es que se escucha como... El Streets of Rage no es la voz de Ignacio, no es una voz rara, no la que oí. A ver, aquí hay un par de cosas más. Tío, yo nunca diría Streets of Rage, yo diría Targe Renegade, o Renegade, o Double Dragón, o R-Tipe. Porque Golden Axe sí, pero Streets of Rage, yo creo que lo decíamos más o menos bien todos. Yo creo que todo el mundo decía Streets of Rage, nadie decía... No, a ver, que yo lo de siempre, que mi inglés deja mucho que desear. Pero Golden Axe sí, pero no sé. Pero hay juegos en inglés que sí que los decíamos bien en inglés de pequeño, sin saber por qué decías Streets of Rage, yo creo que no sé. Hombre, yo decía... Street te sonaba, el Street Golden Axe, el mejor, el Golden Axe. Pero el Street es una de Street Fighters, es que decías ya Street of Rage, no sé. Bueno, pero bueno, oye, que hay que animar a la gente para que mande más... Audio correos. Más audio correos, sí, para que nos mandéis más MP3, a ver lo que hablábamos de jóvenes. Yo ya te digo que seguramente yo diría Street Forrage, porque lo digo, de hecho, ahora mismo. Pero, yo me veo más diciendo Tage Renegade o el Renegade, más que Street Forrage, que yo siempre he sido más de Spectrum. Pero la gente, si no regalas Demon Souls, no nadie envía audio correos. Bueno, pues dicho esto, cerramos estos tres correitos que nos han parecido muy interesante, sobre todo lo que tenía que comentar David para la Sega Mega Drive. Cerramos la sección de correos y pasamos a la siguiente sección del programa. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. El juego de la semana para la que tenemos es un juego que yo describiría como un pilar en los juegos de estrategia. Un juego de Peter Molyneux sacado en el 93 de la mano de Bullfrog Studios. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a Syndicate, que salió, como comentado, en el 93 para PC, pero tiene un montón de versiones para diferentes sistemas que igual iremos haciendo un pequeño repaso. Y Peter Molyneux, tampoco se puede decir mucho de esta persona en poco tiempo. Es una persona que, como todos sabéis, le gusta el hype, muchas veces lo cumple, otras veces no tanto. tiene juegazos en su haber. Creo que ahora mismo Dani no puede estar, pero creo que el juego de Dani preferido es Populous. A mí me parece un juego muy bueno, salió en el 89. Yo lo tengo físico para Atari ST y creo que nunca el no saber programar dio un juego tan bueno. Esto lo digo porque Peter Molyneux siempre ha dicho que la creación de mundos en Populous, el manejar esos terrenos, se debe a que él no sabía cómo generar una inteligencia artificial para que la gente no se liara de camino. Eso es algo que veremos luego, por lo menos por mi parte, en este Syndicate. ¿Qué más juegos se puede comentar? Altamire, Theme Park del 94, también otro juegazo. Sí, sí, estrategia también un poquito, es un... no un paso más allá de Sin City, pero sí algo en la senda de Sin City, pero recuerdo esas cinemáticas que tenía la versión CD-ROM, que era una pasada, todos los... puedes montar ahí un montón de atracciones y todo. Y luego, bueno, a que me generan los juegos de Bullfrog, en general me gustan todos bastante. También se podía comentar el maravilloso Dungeon Keeper, que nunca fue tan divertido ser malo, donde nosotros éramos el malvado amo del calabozo y teníamos que acabar con los héroes que entraban a nuestra mazmorra. Black and White, un juego que también levantó mucha polémica, entre comillas, porque prometía muchísimo e igual a la gente no le llegó tanto. A mí particularmente me parece un juego muy bueno, al igual que Fable, que también se quedó para mucha crítica media tinta. A mí también me parece un juego muy bueno. El Black and White recuerdo que tuvo una puntuación de 100 en Micromanía o así, se había montado un pollo en la redacción. En la sección de correos y todo, se había montado un tinglado porque habían dado un 100 al Black and White, que a mí no me llamó la atención mucho. Me pareció muy original eso, pero luego no sé, tampoco me pareció un poco vacío, pero sí que era una propuesta muy original la de Black and White. Yo lo que es que tiene tantos admiradores como detractores este Black and White, pero creo que es algo que pasa con los juegos de Molyneux a partir, yo diría, de Dungeon Keeper, a partir del 98. Es una persona que ha intentado moverse un poquito, intentar no estancarse hasta cierto punto. Bueno, dicho esto, como comentábamos antes, que no se puede decir mucho de esta persona en poco rato, hemos comentado un poquito los juegos más curiosos, por decirlo así. Yo creo que esta persona se merecerá un especial aparte, o sus juegos irán saliendo poco a poco. Y dicho esto, Syndicate, Altamire, a ver tus impresiones. Pues yo un juego que lo tenía muy en un altar, que lo jugué en su momento, cuando salió en Amiga, lo había jugado, la versión de 4 disquetes creo que era, y eso, desde el principio, con esas cinemáticas que tenía renderizadas, todo el estilo de juego, todo me dejó muy buen sabor y volví a jugarlo ahora hace 2 semanas o 3, me volví a pasar. Bueno, no me lo pasé, no me quedé en última fase, pero bueno, estuve ahí. La verdad es que no creo que envejeciese nada mal, la verdad. Jugué la versión de PC esta vez para rejugarla y es eso, yo creo que es un juego que es, podríamos decir, un poco estilo UFO en tiempo real si quieres, pero muchísimo más sencillo, sin tanta profundidad de opciones, nada, es más de acción, por así decirlo, es un juego de estrategia y acción en perspectiva isométrica. Yo casi te diría, Altamire, que yo lo veo un juego más cannon fodder con ligera estrategia, claro. Porque el juego es muy arcade, tiene su estrategia, su manejo de dinero, sus investigaciones, en eso sí que tienes razón, que se parece al UFO, en eso sí que tienes razón. Sí, pero sí, en la perspectiva también, pero sí, además es un cannon fodder, sí, porque al final los personajes que coges son todos iguales, o sea, después la armadura, que los componentes que quieres, pero al final sí es un poco eso, manejar los personajes por el escenario. Y parece que también no sos matar, a veces hay que escoltar, bueno, es que somos un poquito del estilo de misiones que había o de la historia. Yo, es que hay que dejar claro una cosa, Altamire, si te parece, para ir empezando, es el argumento casi que brilla por su ausencia, porque si no sé mal, lo único que nos ponen es en la piel de un sindicato del crimen que tiene que hacer una globalización, tiene que dominar el mundo, como lo estamos haciendo nosotros en fase bonus, y poco más, ¿no? Altamire, nos dejan elegir lo que es el nombre del equipo, el logotipo y, poco más. Que además eso creo que solamente se podía usar, se usaba en serio, para meter trucos, porque los trucos se usaban poniendo los nombres en el equipo. Sí, se vino que tenía un montón de dinero y toda la historia. Sí, sí. Pero de argumento, poco más hay, ¿no? Poco más. Sí, sí, no sé si... Sí, o sea, no nos dejan con eso, simplemente empiezas con eso, no sé si ha habido algún tipo de nuevo orden mundial o tal, ¿sabes? No, simplemente estás ahí, se supone que es en el futuro, pero no hay más. Empieza así la historia. Y nada, nos dan, pues, tenemos cuatro cyborgs, podríamos llamarlos, ¿no? Lo que son, que es lo que manejamos. Una especie como de cyborgs, ¿no? Algo así. Sí, serían cyborgs, aunque al principio son más humanos. Bueno, aunque en la introducción se ve perfectamente como nuestro agente se va convirtiendo poco a poco en robot. Se supone que las mejoras que nosotros le pongamos es lo que lo va convirtiendo en un cyborg. Sí, empezamos con una serie de armas y eso, con nuestros cuatro personajes, y nos van dando, pues, una misión que puede ser, pues, yo qué sé. ¿Podemos empezar por España, aparte? ¿Podéis empezar por Francia? ¿No se empezaba? Sí, sí. Empezabas por ahí y te manda, por ejemplo, escolta una persona de punto A al punto B. Entonces apareces ahí en tu mapita en perspectiva isométrica, muy detallada, aparte, porque era super VGA, ¿no? Aquello, Ignacio, en 16 colores, ¿o cómo era? Es que la historia de esto es que los menús estaban en 320x200, en 256 colores, y luego cuando jugabas era cuando cambiaba la resolución, le daba un poquito más de resolución y bajaba esos 16 colores, que creo que es lo mismo que hacía el Darkseid. Sí, el Darkseid desde luego era el modo VGA, pero que nadie conoce. O sea, un modo VGA desconocido, que es ese, el de 16 colores, pero en alta resolución. Y la verdad es que son gráficos muy detallados, porque yo recuerdo que se puede perfectamente distinguir si es una mujer, de un policía, de un mercenario, de un miembro de otro sindicato, otros personajes, los vehículos que te encuentras, que vehículos de policía, vehículos civiles, ambulancias, los edificios también son bastante detallados. Geográficamente entra muy bien por los ojos, me parece. Y te vas encontrando con distintos tipos de misiones, pues puedes eso, escoltar a gente, como dijimos, barrer a todos los miembros del sindicato rival que haya en esa zona, persuadir, que es una máquina que se llama Persuadetron, a un personaje para traerlo a un punto de evacuación y llevártelo, sabes que es... Que bastante, así como el Cannon Forest, decías tú, siempre era matar y tirar para adelante, ¿sabes? En este sí que era un poco más eso, era más variedad de las misiones. Tampoco demasiado, porque había, creo que esas 4 o 5, poco más había. Y eso, a medida que vas anexionando territorios a tu zona, vas poniendo a hacer misiones en los terrenos colindantes para conquistarlos. Y esos terrenos que conquistas tienes que poner unas tasas arriba, subirlas o bajar las tasas para que estén contentos y no se rebelen contra ti. Y con ese dinero que ganas puedes investigar nuevas armas que te van falta en misiones futuras. Yo es que iría desgranando un juego un poquito a poco, como se suele decir. A mí al principio lo que más me llama la atención son los gráficos. Diría que la estética que tiene bebe mucho de Blade Runner, Altamir, no sé si estarías de acuerdo conmigo, esa es todo sí, muy sí, gris. Sí. Y los vehículos, esos son estilo Sid Mead, creo que era el diseñador de los vehículos de Blade Runner. Así que van así como son redondeados los vehículos. Sí. Y esas pantallas de publicidad de chicas cogiendo alimentos y tal, es todo sí, muy Blade Runner. Incluso la estética de nuestros soldados, de nuestros agentes, es muy Blade Runner, ¿vale? Con esa levita larga. Como digo, todo muy gris, todo muy limpio, todo muy aséptico. Vista en isométrica, yo diría que con mucho detalle, lo cual tampoco es bueno, porque si recuerdas al Altamir, como te metas detrás de un edificio, has plegado, sí, no ves nada. El control es el problema, sobre todo cuando estás por detrás de un edificio o dentro de un edificio, que a veces tienes que persuadir a un tío que está dentro de un edificio y hay 3 policías dentro, no puedes verlo, ¿sabes? Entonces ahí ya te encuentras en forzar que los policías salgan fuera haciendo un par de tiros en exterior. Cuando estás dentro de edificios, que por suerte es pocas veces, o lo que dices tú, por detrás, bordeando un edificio, por detrás, donde la cámara no alcanza, ahí es un poco, el control es un poco complicado ahí. Yo es que ese lo veo, más que el control, lo que es el diseño gráfico. Claro, bueno, esto como siempre he visto ahora, el hecho de no quitar esos edificios, de no volverlos transparentes, claro, que luego sí que haría Syndicate Wars, es lo que lacra bastante lo que es la jugabilidad. Sí, pero bueno, a ver, lo que dices tú, la solución lógica era hacerlos traslúcidos, pero realmente yo cuando iba de un sitio a otro, si escuchaba esa musiquilla de que vienen los enemigos o tal, lleva iba por abajo, siempre fuera. O sea, si te metes tú por detrás si quieres, si no, no. O sea, siempre puedes, en plan, buscarte un poco la vía para no quedarte en esos ángulos muertos. Esto que comentas de la música, Altamir, los gráficos, yo no comentaría mucho más. Eso sí, es un universo, yo diría que muy vivo. Hay mucha gente. Lo que pasa es que la gente es como hormiguitas, ¿verdad, Altamir? Que no tienen una ruta, un punto. Van dando vueltas así, poco a poco, y no hacen realmente nada más que estorbar. Sí, sí. Lo que quiero decir es que es un poco monótono, tal vez, lo que son los decorados para mí. Para mí esto es un poco monótono. Salvo 3 o 4 misiones, las demás son todas muy parecidas, los edificios, las carreteras o una ciudad fortificada que hay, son todo muy parecidos los decorados para mi gusto. Luego, a nivel musical, que la música está realmente bien, es muy chula, pero yo le daría un 2 porque solo tiene 2 sintonías, Altamir, ¿no? La normal y la cuando te atacan. Cuando, y punto, cuando estás tranquilo, tienes que es el tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ahí vienen esas, ya ves que te vienen ahí un montón de enemigos de sindicato contrario, pero sí, sí. Que es un detalle porque sabes que vienen, ya puedes sacar las armas, poner las barritas de energía hacia un lado o hacia otro conforme quieras defenderte. Es que es eso, la música me parece muy bien escogida, ambienta mucho, pero es que solo hay 2 durante un juego que te puede durar meses tranquilamente. Lo bueno que tiene, el sonido digital para su tiempo cumplía mucho. Esos avisos, esos disparos sonaban de la hostia, tenía detallicos en el sonido. Sí, sí, cuando los policías te dicen guarde, arroje su arma, en plan, los disparos, distingues la pistola de la escopeta, cuando hacen el psh, psh, que recargan ahí, el lanzamisiles, el láser incluso, cuando explota un coche, un vehículo, sí que los gritos de la gente cuando ardía, sí, sí, se distingue bastante bien, todos los sonidos están bastante aprovechados. Y luego, tirándole un poquito a nivel de jugabilidad, lo que comentabas, Altamir, a mí el juego sí que es muy largo, te puede durar mucho, me parece realmente que cuando llevas, te voy a decir, 20 misiones, ya no sorprende, porque casi siempre es... persuade a tal científico, persuade a tal hombre, arrasa con el sindicato enemigo, escolta tal a tal punto. No lo veo un juego muy variado. Claro, esto como siempre he visto ahora, estamos hablando del 93, que en su tiempo la verdad es que yo no me quejé en absoluto de eso. Quizás ahora sí que lo veo muy monótono, pero aún así esto se podía solventar un poquito con el hecho de poder estudiar las mejoras y los armamentos y los escudos, los botiquines, que tenías un montón de cosas. Sí, pero es lo que dices tú, una vez que llevas ya la mitad del juego, poco más, pongamos, se supone que ya has tenido tiempo de investigar todos los componentes, todas las armas, con lo cual ya van a ser todas misiones, lo que dices tú, iguales. O sea, no vas a tener una dificultad más que la propia misión, no vas a decir en plan, bueno, si tuviese una arma más chula podría hacerlo, o si tuviese más botiquines o más dinero para investigar las unas piernas para andar más rápido, un ojo para disparar más preciso, podría... No, una vez que tienes ya todas mejoras hechas, ya vas a siempre eso, las misiones que hay, y vas a ser bastante repetitivas, pero bueno, a mí eso en su momento que dices tú, no, se me hizo más largo en el momento que jugué, cuando salió, me duró mucho más que ahora, evidentemente, ahora me lo pasé una semana, pero si la misión que le tengo yo especial cariño es la misión de Colorado, creo que era, que es esta que hay un desfile, ¿no? ¿Sabes cuál te digo? No, ahora mismo no me viene a la cabeza, Altamae. Es una especie como de desfile con todo gente... A los lados de la carretera hay un desfile como de tanques pasando y tienes que reventarlo con un lanzamisiles, y es la única forma de hacerlo bien con un lanzamisiles. Y eso, revientas los tanques, pues las quemas a un montón de gente. Me acuerdo que al acabar la misión te ponía ahí el tiempo que has tardado, una estadística, si venía gente que murió en esa misión. Recuerdo que la primera vez que jugué había muerto muchísimos inocentes en la misión esa de Colorado. Creo que es la misión que tengo así en la... Esa y la de Atlántida, Acelerador Atlántico, creo que se llama, son las que tengo en la mente siempre. Sí, porque esa última es la que nada más que sacabas el pie te reventaban directamente. Sí, sí, es muy complicado. De hecho, no me la pasé esta vez ahí lo dejé el juego porque no me vi incapaz de pasar. No sé si porque va más rápido los personajes o lo que sea, porque claro, con el emulador pues no es 100% recreado perfectamente el juego, y va un poco, para mí va un poco demasiado rápido a los enemigos, y eso, se empieza la de Acelerador Atlántico y ya te dan por todos lados ahí. Yo es que misiones preferidas, la verdad es que yo recuerde, ahora mismo no me vienen a la cabeza. Sé que misiones me acuerdo. La primera vez que vi un tren, que no me acuerdo exactamente qué misiones, pero es más o menos por la Unión Soviética, me acuerdo del tren porque mis muñecos tontos del pijo, que ya hablaremos un poquito más acerca de la inteligencia artificial, se tiraron a las vías. Les di moverse a la al medio de la calle y los tíos buscaron una ruta rarísima y se tiraron a las vías. Y otra cosa también que me pasó, estupenda. Llevas cuatro personajes, puedes llevar hasta cuatro personajes y puedes coger vehículos, como comenta Altamair, vehículos que puedes explotar en cualquier momento. Pero esos vehículos, aunque no los explotes, si se cogen a alguien por delante, lo matan. Pues yo con mis cuatro muñequitos metí a dos en el coche, les di a mover antes de que llegaran los otros dos y me los mataron mis propios soldados. No, eso sí que sigue anécdotas de esas. Yo tengo también una de lo que dices tú del tren, de subirse dos y arrancar y llevarse a la gente por delante del tren. Y también una de uno que había que escoltar a un personaje y siempre me lo mataban. Entonces lo que hice fue dejar a mis personajes quietos, a los cuatro juntos, y no moverlos. Y el personaje que tenía que escoltar fue andando hasta su destino, y ningún sindicato enemigo le atacó ni nada. Eso venía por los cuatro míos que estaban quietos. Es que eran detallicos que tenías que conocer. Por ejemplo, las misiones son muy difíciles. De primeras puede llegar a ser un juego, no os engañéis, muy difícil, porque salen muchos enemigos de tromba. Igual si no estás a lo que estás, caes rápido. Todo, hay misiones eso, que tienes que entrar en una zona que tiene una especie como de garaje, que son, se abre ante vehículos motorizados, un coche, pongamos. Y hay un coche en toda la misión, con lo cual tú entras en la ciudad esa, a través de esa puerta fortificada. Te rompen el coche, ya no vas a poder salir, no puedes acabar la misión. O te lo rompen antes de entrar, ya no puedes acabártela. Hay veces que sí que es eso, que tienes que tener un coche, por ejemplo, pues cuidarlo mucho, porque si te lo disparan o lo explotan, no vas a poder acabar la misión. Que tampoco pasa nada, sales y la repites, o sea, no pasa nada. Sí, porque por la general tenías que hacer la misión y regresar a tus cuatro personajes, tus cuatro agentes, a un punto específico del mapa. Luego le dabas al espacio y la misión se daba por terminada. Pero como lo comentaba yo de lo de los mapas, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. No es un juego, yo diría, más típico como Dune, que hay que tener en cuenta solamente el terreno para colocar esas losas, sino porque aquí, como comentaba, los enemigos de primeras te vienen en tromba y te pueden arrasar, pero sin pensarlo. Tienes que estar muy atento y buscar sitios, por ejemplo, altos, subirte a tejados para que los enemigos tengan un acceso menor hacia ti y que solo puedan subir por una rampa y hacer en plan 300 un cuello de botella que vayan subiendo de pocos en pocos para que te los puedas cargar. Luego tienes que tener en cuenta que las armas solo puedes llevar un número X limitado de objetos y armas, que tienes que combinar también con el persuasor, como botiquín, armamento, y que las armas se gastan y puede ser una putada muy gorda quedarte en medio de una misión sin armas. Solución: róbale las armas a la gente que has matado, que suelen estar bastante vacías. Además, no sé por qué, cuando las coges siempre los rivales suelen estar ahí medio vacías ya, las de munición casi siempre, pero bueno, para salir del paso te servían a veces. La de los policías sí que estaban siempre llenas, pero las del sindicato enemigo estaban más vacías que la leche. Y recuerdo con el arma este, el persuasor este, el persuadetrón este, recuerdo también de dejar una vez encendido y empezar a coger a gente por la ciudad andando y al final tener una tropa siguiéndome ahí, que parecía aquello... Sí, sí, hacías verdaderas manifestaciones de gente. Sí, sí. Queda guay porque cuando viene el sindicato enemigo y empieza a disparar, los que se comen los tiros son los inocentes. Sí, y cogían armas incluso, me parece, ¿no? Los que habías... Sí, sí, si veían armas tiradas de los enemigos, las cogían, sí, sí, sí, es verdad. Y los policías, si tú persuadías a la policía, te acompañabas, sacaban el rifle y al primero que venía escopetazo, eso sí, duraban poquísimo. Igual que tus personajes, si no les metías esas mejoras que comentábamos, que podías ponerle visión, cerebro para que reaccionara más rápido, torso para que aguantaban más, piernas para que corriera más rápido, brazos para que levantaran más peso. Sí, sí, sí, y sí que se notaba eso, todo desde la... Tienes versión 1, versión 2 y versión 3 de cada miembro del cuerpo. Y sí que se notaba un montón, cuando tenías todo un soldado con V3, una diferencia increíble. Porque igual, si te había matado a alguno y tenías a uno en V1 y otro en V3, y decías, joder, qué diferencia entre un pollo y otro, porque mira cómo va este. Como una moto y otro va y despacísimo. El sindicato enemigo siempre venía, pero encendidísimo por ti. Es que venía, pero rapidísimo. Que tú a tus personajes también les podías hacer que tuvieran mayor reflejo, mayor velocidad, con las barras que tenían abajo de cada personaje, ¿no? Sí, debajo de los números de cada personaje tienes eso, una especie como de barrita roja, azul y verde, ¿no? Eso que yo no veo bien los colores, pero bueno. Sí. Y moviéndose hacia la derecha, pues están como más al potenciado en ese efecto. Entonces podía ser, pues, desplazarse, contraatacar, y la otra no sé para qué era, pero bueno, tenías. Yo se me ponía las tres a la derecha, fuera. Está más tranquilo así. Parece que es un juego así más complicado de manejar, pero realmente era un juego, eso es, el estilo es el de Cannon Fodder, ¿eh? O sea, es muy clic con izquierda para andar, botón derecho para disparar, o sea, no hay que estar pensando tampoco muchas cosas, voy a cambiar el arma este por la otra, voy a poner la barrita para aquí, para allá. Lo que es el estilo de juego es un juego de acción puramente, o sea, la estrategia es más bien, si quieres, entre misiones, pero lo que es el juego en sí lo considero un juego de acción. Y yo poquito más me quedaría de comentar de este juego, vamos a repasar un momento las versiones y la expansión, todo muy rápido. Sí que me gustaría comentar algo que yo creo que es muy destacable en esto, es la inteligencia artificial, que como comentábamos en Populous, que Peter Molyneux reconoció, oye, yo no sé programar, dejo al usuario que se cree el terreno como quiera para que los muñecos no tengan que perder la cabeza buscando un recorrido. Yo, Altamair, a ti no sé si te ha pasado, pero a mí mis personajes se han vuelto locos para ir casi de un metro a cinco metros para adelante. Sí, sí. O sea, se volvían locos. Se sube un edificio y lo bajan, o dan vueltas a dos edificios que hay al lado hasta que encuentran las rutas, y si están como buscando a veces... Sobre todo cuando había rampas, me pasaba mucho, cuando una rampa le dabas y como no entrasen de primero en la rampa, pues iban como rebotando, como tocando la pared. Eso yo supongo que es un tema de inteligencia artificial que se hace mucho con robots pequeños para salir de laberintos, que van tocando hacia la derecha siempre y se van haciendo una especie como de su memoria de lo que hay, cómo es el laberinto. Pues esto yo creo que era un poco igual, porque como no entras en la rampa de primeras, pues iban pegaditos a pared, iban así como palpando todo. Y como eso, pues como es un edificio normal a la izquierda, pues ahí se lo iban comiendo entero hasta que dan la vuelta a la manzana y te parecían llegando. Es que es una cosa que me ha pasado alguna curiosidad, esto de que, ya te digo, les dé a mover dos pasos para adelante y los muñecos no sepan ni por dónde ir. Eso, y que se tiren en medio de las vías del tren, por ejemplo, o que mis propios personajes atropellen a mis personajes. Pero bueno, son detalles, claro, que ahora lo ves en más perspectiva y dices, bueno, pues esto igual se puede haber mejorado. En el 93, cuando salió este juego, no requería gran procesador, pero sí que requería 4 megas de RAM, que eso eran 20.000 pesetas de Lala y no mucha gente lo tenía. Aún así, bueno, pues sacaron un juego, yo creo que bastante completo, tuvo muy buena crítica, a la gente le encantó. Tuvo una expansión, Altamair, el American Revolt, que es la versión que yo tengo en CD, que regalan los dos, que telita. Ese era más difícil todavía, muchísimo más difícil que el original, que el Syndicate original, que simplemente era sobre conquistar América, ¿no? Norte y sur. Sí, era el igual, pero exactamente igual, el mismo engine y todo. No sé si meterían ahora mismo, no recuerdo si meten algún tipo de arma diferente o algo así, pero es que era igual, vamos. Y luego quedarían las versiones para consolas de 32 bits, que yo quiero recordar que la sacaron para Jaguar y para Amiga CD32, son las versiones que yo he visto muy parecidas para la de PC. La versión de Amiga, que también salió para Amiga, que yo diría que gráficamente es más bonita que la de PC, pero no tiene música. Yo, por lo menos, la versión que yo he probado no tiene música, me parece extraño. Y luego la versión de Super Nintendo y Mega Drive, que no sé si el Tamer las has visto, pero me parecen poquito reguleras. No las vi. Sé que salió para Sega CD y para 3DO, no lo dijiste antes, ¿no? Pues también había una versión 3DO de esto. Salió para Sega Mega CD, que esto es algo raro porque el juego en sí es una especie de prototipo, que es la misma versión de Mega Drive con pistas de audio, que es algo que se solía hacer mucho, ya sabéis, para Mega CD, a pesar de que ya dijimos que era una gran consola. Tuvo versión para Mega Drive a secas y para Super Nintendo. Lo que hicieron, darle al juego una estética más manga desenfadada. A mí, al principio, cuando seleccionas a los personajes, me recuerda un montón al juegazo Shadowlands de Domark. La estética me parece muy parecida. Y luego la visión en isométrica es todo más más light, más aniñado, por decirlo así, y realmente a mí me parece que se cargaron mucho del atractivo de este juego, que le quitaron esa estética tan Blade Runner. Sí, sí que tienen, está viendo las imágenes, yo sí que tienen parecido al juego esto de Generation, no sé cuál es este juego, pero sí sé lo que dices, y no son tan serios, los personajes parecen más casi un rollo ese de Snatcher, me atrevería a decir casi así, pero pero sí parecen como más infantiles. Yo es que esto siempre lo entiendo, que se puede hacer cuando vas a coger un juego muy grande, pues recórtalo de algún lado y sácalo para una máquina más pequeña, de acuerdo. Pero Syndicate gráficamente, a pesar de ser bonito, no es un juego que no se pueda sacar en Mega Drive o en Super Nintendo. De hecho, eso mismo, el mismo estilo que tiene ese juego, le cambias los gráficos, se sigue viendo en isométrica, sigues teniendo los cuatro personajes, sigues teniendo un montón de cosas. Que bueno, un detalle de marketing, supongo que no consideraban que el público de consola fuera el mismo target que el de PC. Así que no sé si te queda alguna cosita más por ahí para comentar, Altamahir. No, lo único lo de la secuela, por así decirlo, que tuvo. La secuela, el Syndicate Wars. Es verdad que salió bastante tiempo más tarde, me parece que en el 95-96, salió para PC, PlayStation y creo que para Sega Saturn. Y el juego era básicamente lo mismo, la música era impresionante en pistas de audio, en PC no requería una máquina muy potente, pero sí que empezaba a tirar de Pentium, era todo poligonal, los edificios por fin desaparecían, y básicamente yo creo que era el mismo juego que no llegó a calar tanto, porque era, me parece, un 3D muy, muy crudo, de los primeros que empezaban a salir, igual por eso yo creo que no triunfó, es un juego que pasó casi casi desapercibido, a pesar de llevar el nombre de Syndicate. Yo no llegué a jugar a este, tío, pero no sé, tú siempre tuvo muy, muy mala prensa, pero a mí realmente no me parece. Lo veo así, las fotos no me parece que esté tan mal, pero siempre que una oportunidad me da pereza y prefiero jugar al original siempre, al Syndicate que conocía. Pero este no sabría que era una oportunidad tal vez al Syndicate Wars este. Yo creo que a día de hoy, con alguna mejora gráfica, con estos emuladores, sí que puede llegar a ser un juego medianamente atractivo a nivel gráfico. Pero de juego es que es muy, muy, muy parecido al Syndicate original. Quizás la mayor lacra es esa, que no llegó a entrar por los ojos de la gente. Dicho esto, yo creo que podríamos dar por cerrado este pequeño espacio de Syndicate. Es un juego que recomendamos totalmente. Y vamos a pasar al siguiente análisis. Sigue Fase Bonus en Twitter. Poned todas las manos juntas y concentraos en el difunto al que queréis convocar. Las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Las manos hacia abajo. ¡Cómo! ¡Maldita que te repete Junden! ¡Me habéis despertado de mi siesta! ¡Hostia, Adolfo! ¿En quién coño estabais pensando, panda de cabrones? ¡Caroline, corre hacia la luz! ¡Os exterminaré tu cross y sois en torno del filter! Yo os dije yo que enredar tanto con la historia nos iba a traer disgustos. Teníamos que haber hecho un podcast sobre cine como todo el mundo, pero no. Vosotros tenéis que hacer uno de historia. No es culpa mía, la mitad de lo que hablamos tiene que ver con señores con bigote y cosas nazis. ¿Cosas nazis? Sí, cosas nazis. ¡Y deja de copiar los gases y corre! ¡Ferrum Thrusten mit Sauerkraut! Memoria Histérica, el podcast que te habla de historia con humor. Hacemos lo que podemos, lo sentimos, de verdad. No lo digas en castellano. Hoy. Las aventuras del caballero Cobete. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un juego que se encuentra en la oferta de descargas digitales para 360, PS3 y PC, que es Rocket Knight Adventure. Un juego que, para los que jugamos en su época al original, el original era un juegazo en toda regla, que es una franquicia, por así decirlo, que apareció en 16-bit, se quedó en los 16-bit y no es una franquicia muy conocida, a pesar de que, sobre todo, el primer juego que apareció en Mega Drive está considerado como uno de los mejores juegos de 16-bit. Por lo menos, a mi parecer, también lo incluiría en ese saco. Un juego que, por lo menos, David, en Mega Drive la destrozaba, ¿eh? Se le sacaba chicha por todos los lados. Sí, aparte de que era un juego de 16 bits, de como hemos comentado muchas veces, de manual. Un juego que era variado, bonito, con música súper pegadiza, vamos, que explotaba la consola. Sega lo vendió muchísimo como juego revolucionario en los vídeos publicitarios del canal Pirata Sega. Este juego estaba muy presente y si no me estoy colando, creo que fue el primer juego de Konami para Mega Drive. Si no fue el primero, fue de los primeros y encima exclusivo para la consola de Sega. El personaje, empezamos con el juego comentando que ya el personaje por sí era un poquillo, por así decirlo, extraño. Era una zarigüeya, que vamos, que ese animal es un poco raro, por así decirlo, una especie de comadreja que va metida o equipada, por así decirlo, con una armadura, empuña una espada y esa armadura lleva unos cohetes, un jetpack. Vale, pues este personaje, por así decirlo, su misión es rescatar a la princesa del pueblo, que digamos que están siendo, por así decirlo, buteados por una especie de cerdo, por así decirlo, humanizado. Y bueno, pues lo que hemos comentado, el juego se presentaba como un juego de un arcade de plataformas de acción muy bonito, muy variado. Y vamos, el Mega Drive supuso la entrada de Konami en las máquinas de Sega, programando para Sega, y vamos, un juegazo. Sí, y aparte, yo por lo que he visto, que esto es un rato jugando con él esta tarde. A mí me parece un juego de lo más variado. Hombre, yo no he visto muchos juegos de Mega Drive, pero este especialmente me ha atraído, sobre todo por su gráfica y por muchas cosas, ¿eh? Y aparte por la variedad de movimientos del personaje, de la dificultad que entraña en primer momento, cómo propulsarte hacia una dirección en concreto, hacia arriba o hacia otras direcciones para por lo menos salvar obstáculos y cómo usar la cola cuando estás corriendo por los árboles y demás, pues es una gozada. Bueno, también hay que comentar que el juego, pues, aparte del bombo que tuvo durante en aquella época, contó con una segunda parte para Mega Drive, que recibía el nombre de Sparksker, que era el personaje protagonista de Rocket Knight, que cambiaba un poquillo el estilo de juego, no estaba, digamos, a la altura de la primera parte, aún así era un buen juego. Y también Super Nintendo recibió lo que sería su entrega de Rocket Knight, que aun saliendo a la misma vez que la segunda parte para Mega Drive y compartiendo el mismo título, el juego era totalmente diferente. Era un juego muy bonito gráficamente, bastante bastante superior gráficamente y sonoramente a la segunda versión de Mega Drive, pero sobre gustos yo me quedaría con la primera entrega de Mega Drive como la mejor entrega que ha tenido esta saga en consolas. De hecho, creo que este título que vamos a tocar ahora, que es el nuevo Rocket Knight, la lacra que tiene es el hecho de que exista el primer Rocket Knight Adventure de Mega Drive. Bueno, esto viene porque hace poco se realizó una versión para PlayStation 3, Xbox 360 y Windows, el remake, entre comillas, de este Rocket Knight, también de la mano de Konami. Bueno, yo no sé qué os ha parecido. A mí particularmente su tiempo, como no le dediqué mucho al juego de Mega Drive, este juego no me ha desagradado. Tampoco me parece una joya, pero bueno, a ver, David, ¿tú qué puedes comparar? A ver, ¿qué me cuentas? Pues vamos, te comento un poquillo. El estilo de juego en sí es similar, es más de lo mismo. Pero lo que no veo justificable es que el hecho de que el juego sea para descarga, que gráficamente parezca un juego de PlayStation 2 en alta resolución. Vamos a ver, el juego sí es muy bonito y tal, de colorido, pero las texturas son muy pobres, diseños de los personajes también son muy, muy cutres, todo se mueve muy bien, de hecho hay partes que son muy bonitas, pero se nota que no está currado como debería de haberse trabajado. Un juego que podía haber dado mucho más de sí, porque si es lo que decimos, si volvemos a la versión de Mega Drive, el diseño artístico era genial, aquí podían haber hecho lo mismo. Pero se queda medio gas, se queda como un juego que no es feo gráficamente, pero que se queda muy de segunda clase por, no sé si es por el hecho de ser para descarga, pero se queda muy, muy atrás en lo que a gráficos se refiere. Yo particularmente sí que lo he visto bonito, por lo menos en la versión de PC, a una buena resolución. Me parece un juego llamativo, sobre todo es muy colorista, David. A mí me parece un juego muy colorista. Y tiene cosas chulas, la escena, el segundo nivel donde vas volando, que vas por los árboles y tal, eso está bien hecho. Tiene algún efecto así de fondo, como si estuviera desenfocado, que no le queda mal. A mí no me parece un juego feo, la verdad. Sí, sí, no es feo en sí, pero vamos, que se le podría haber sacado muchísimo más jugo a, digamos, al tema de escenarios, que creo que podría haber dado mucho más juego. Son demasiado, a lo mejor, simples, o que no apuestan muy gran profundidad a lo que es el diseño gráfico. Es lo que tú dices, no es feo, pero creo que esa estética podría haber dado mucho más de sí. Es cierto que los escenarios son planos, porque realmente, para ser un juego de plataformas, poca filigrana tiene, quitando cuatro cosas que te coges, que te cuelgas con esta cola que tiene el personaje y vas subiendo. Realmente muy complicado tampoco son los niveles. Sí, aparte que por ejemplo te va a las versiones de 16-bit, y las versiones de 16-bit tienen un montonazo de planos de scroll para la que se mueve genial, y creo que le falta ese feeling a este juego, le falta ese feeling de haber ido un poco más allá, de haber hecho un juego para público actual y haberse metido un poco más como hizo Sega con Sonic 4, sino hacerlo un poquillo más retro, lo hubiera sentado mejor. Luego, por lo demás, a mí a nivel musical sí que me ha gustado. He escuchado poca melodía porque sí que estoy atento al juego, y es una música que me pasa desapercibida, pero los momentos puntuales que sí que digo, mira qué ritmo tiene, no me ha desagradado. La versión de Mega Drive, ¿qué tal sonaba, David? Pues eso es otra cosa que quería comentar, que es otra lacra que tiene esta versión. El juego empieza con la misma melodía que empezaba la versión de Mega Drive. Pues, si os soy sincero, prefiero cómo suena la melodía de la versión de Mega Drive. Aquí el sonido suena muy demasiado sin ganas, como si estuviera hecho, venga, vamos a sacar varias melodías y que suenen y ahí se quedan, porque durante, es lo que tú comentas, durante todo el juego no hay ninguna melodía que se te quede en la cabeza, o que cuando vuelva a sonar te acuerdes de ella, cosa que al contrario en los juegos de 16-bit era una gozada. Y luego de jugabilidad, David, a mí por lo menos este remake, y mira que yo soy torpe, me ha parecido fácil, pero sí, sí. fácil, ¿eh? Y este juego te sientas en el modo normal y en un par de horas te lo pules. Es que apenas, si haber estado jugando 2 horas seguidas, el rato más largo que he estado jugando, es que no me han matado ni una sola vez, ¿eh? Es que lo veo un juego súper fácil. Sí, aparte de que lo que tú comentas es muy cortito, tiene cuatro niveles divididos en varias fases. Lo bueno que tiene es que el control es muy fácil de jugar, porque el control del personaje está muy bien adaptado, es muy fácil de jugar. Y aparte de que es fácil de jugar, por lo menos en el modo normal, ya te digo, en menos de 2 horas te lo puedes terminar. Aún así, pues el tiempo que estás jugando, no sé, se está jugando a gusto. No es un juego que sea pesado, la mecánica pues variada, como tú comentabas antes, que hay fases como si fueran un estilo shoot'em up, hay más fases de plataformas, hay un nivel que vas como una especie de factoría también, ese es un poquillo más jodido y tal, pero en sí el juego es cortillo y por lo menos en el modo de dificultad normal es facilillo. Y es que lo veo precisamente que no es muy cargante, porque es muy sencillo, o sea, no hay ningún punto que tengas que intentarlo mucho todo el rato lo mismo, de saltar de la esquina A a la esquina B. Lo veo como es tan sencillo, entre comillas, y tan fácil, lo veo que como que no te atascas, y eso te permite llegar a disfrutarlo un poquito más. Por lo demás, los niveles estos que comentábamos en Plaza Open Up, que es muy parecido al R-Type, que dejas el botón pulsado y disparas un poquito más, eso está muy bien, me gusta, eso que le han metido. Eso ya estaba también en la versión de Mega Drive, y también había fase así, y es un punto que está muy bien que lo hayan introducido también en esta entrega. Y poco más que añadir, es un juego que no es malo, porque hay que decir que no es malo, pero para los que hayan jugado a las versiones de 16-bit les va a costar un poco el cogerle el gustillo, pero se deja jugar. Se ha quedado en un juego que podía haber sido mucho más. Se nota que le falta personalidad propia o no ha sabido mantener el espíritu del original, y se queda así como la experiencia de juego se queda un poquito vacía. Pero vamos, por 1200 Microsoft Points, que a mí me ha costado eso en el equipo online, se puede jugar. No es tan recomendable como, por ejemplo, el Contra de Wii, que hablamos la semana pasada, que lo recomendamos a ojos cerrados. Este juego habría que cogerlo un poquito más con pinzas, sobre todo por las personas que hayan jugado a las entregas de 16-bit. Si no la han probado, seguramente este juego les gustará más o no tendrán con qué comparar. Pero aún así es un juego que no es malo del todo y se deja jugar. Bueno, a mí no me quedaría nada más que comentar, simplemente eso. Yo no jugué mucho en exceso a la versión de Mega Drive. Sí que me parece que gráficamente está explotada la Mega Drive a lo máximo. Y este juego no me ha desagradado, lo veo un juego excesivamente sencillo, y mira que yo me considero una persona torpe. Por lo demás, me parece bonito, colorista, jugable. Quizás hay mejores opciones, este Contra de Wii que comentaba David, por supuesto, mucho mejor. Pero bueno, son nuestras impresiones del juego. Y si queréis, vamos dando por cerrado el programa, un programa que creo que ha tenido de todo. Vamos a ir con las despedidas. David, ¿qué te ha parecido el programa? Porque hemos tenido ordenadores 8-bit, consolas, máquinas recreativas, Syndicate, hemos tenido de todo. Ah, genial, otro programa variado que se agradece. Y nada, por mí, encantado el programa de hoy. Siguiente, señor Ignacio, que bueno, novato de hoy, que lo has hecho estupendo, y un poco difícil hacer un retrovisor con una persona como tú, que tienes que aportar un montón, y bueno, habría que estirar el retrovisor unas 4 horas. Sí, la verdad que sí. Para ser el primer día no ha estado mal. Pero bueno, ya iré cogiendo confianza y ya veremos cómo se van haciendo los próximos programas cuando queráis, claro. Sí, sí, hay que decir una cosa, iros acostumbrando a la voz del señor Ignacio Prini, que lo escucharéis en más de una ocasión en el programa. Eso esperamos. Y para terminar, señor Altamair, que has venido justo para ese Syndicate que tanto nos ha gustado a los dos, a pesar de sus fallos, que los tiene y muchos. Sí, una pena, si llegar tarde y que me apetecía estar en el retrovisor, pero bueno, no se puede estar en todas partes a la vez, ya lo sabemos. Y nada, pero Syndicate bien, se me hizo ilusión estar. Estuve dándole un par de semanas atrás y me hizo ilusión recordarlo, sí, sí. Y el Rocket Knight esto, pues supongo que le echaré un vistazo cuando tenga tiempo. Bueno, y poquito más se puede decir, que en nada nos vemos en Retro Encounter. David, ahí estaremos todos, ¿no? Sí, ahí estaremos todos, seguramente, si no pasa nada, vamos todo el equipo de Fase Bonus, así. Así que nada, que la peña vaya para allá, que nos lo vamos a pasar de puta madre. Sí, sí, que llevaremos juegos de Mega Drive, juegos de Super Nintendo, me veréis como machaca a David, jugaremos todos al Tortugas Ninja, entre otras cosas, veréis cómo destrozamos consolas, cómo os enseñamos, más bien os enseña Marcos, el hardware de ordenadores, de placas recreativas, que el señor David llevará incluso una Neo Geo, para que podáis toquetearla todas, porque tú dejarás que las toqueteen, ¿verdad, David? Claro, sí, sobre todo la Neo Geo, que es la que no tenía arreglo, o sea que le pueden hacer lo que quieran. Y creo que esto se lleva a la Virtual Boy, o sea que van a ver ahí aparatejos. O sea, va a haber una Virtual Boy entonces en la Retro Encounter esta. Sí, la de Héctor. Supongo, sí, porque no hay muchas que yo sepa. Por... Bueno, y dicho esto, ya sabéis dónde estamos: fasebonus.net. Todos los correos a programa@fasebonus.net. Y mandarnos audio correos, que nos hace gracia, que nos hace ilusión. Mandarlo, joder. Y poquito más, que estamos en hoy esto, en iVoox, en iTunes, en Espacio Podcast, en BlickTV, estamos en un montón de sitios. Ya sabéis que lo que nosotros os decimos casi siempre es que vengáis a iTunes y que nos dejáis y nos recomendéis, que es lo que más se mueve. Y poquito más, que nos vemos en Retro Encounter. Venid todos los que podáis, tenéis que venir a nuestro stand, que estaremos todos ahí y nos lo vamos a pasar realmente bien. Y acudir a la página fasebonus.net, que tenemos muchas novedades, que encontraréis también la nueva radio, el nuevo horario, que estamos en dos sitios ya, y todos los artículos. Venga, pues nos vemos la semana que viene, otras 2 horas. ¡Hasta luego! Te lo has tomado literal, cabrón.